el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más en el estudio Lambda 1, os habla Víctor Fernández. Y va a ser una gran noche porque toca dar la bienvenida a una nueva consola. Hoy en el Complejo Lambda, Nintendo Switch. En este programa hablaremos de la nueva consola de Nintendo y os daremos nuestras primeras impresiones. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, pues parece ser que bastante gente se ha dado cuenta que antes se nos coló el micro, pero no se nos coló, estábamos de pruebas. Y hoy iba por la calle haciendo mis recados habituales de un viernes por la tarde. Miraba a la gente, personas mayores, gente de normal, adultos y tal, niños, chavales, ninis, millennials, gente en general, y pensaba, joder, esta gente va por ahí, por la vida, como si nada, hoy sale Switch. Como si fuera un día normal, les ¿no? Les importa una mierda, no sé, una cosa rarísima. Si tú no sales de casa habitualmente. Es verdad, fue el mayordomo el que me recogió la consola de la tienda. Eso me lo creo más. Ya está, he acabado por ahora. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues yo estoy con Oscar. Esas criaturas que vemos por a nuestro alrededor, que son desconocedoras de que hoy es un día muy especial para el mundo de los videojuegos. Y bueno, yo soy de esos envidiosos que no reservo la consola y que me joderé unos meses y no podré jugarla. Pero bueno, me alegro por vosotros, que os jodan, hijos de puta. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Celdas noches a todos. Y nada, estoy aquí mirando envidioso a mis compañeros con Switch. Y nada, a ver qué nos cuentan de la máquina. Por supuesto, tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y a los mandos de sonido, señor David. Hay problemas técnicos, hay que suspender el programa, me parece. Corta. ¡Corta, me grabes! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos preparados para un nuevo programa de Complejo Lambda. No sin antes repasar, señor Jorge, la encuesta. Enfoca bien, hombre. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos qué pensabais de las exigencias de los minoristas de Estados Unidos, las tiendas, ¿no? Y teníamos las siguientes respuestas. La primera era mal. Sería prácticamente vender juegos digitales con caja. La segunda, bien, salvo la predescarga, es algo que ya se hace. La tercera es me da igual, la cuarta es no me gustan los videojuegos y la quinta, el mono cazoide, tiene un emporio de calcetines. Bueno, esto era un poco, pues eso, hablamos de las tiendas, de una idea que tuvieron, ¿no? Para vender los juegos prevender los juegos físicos antes de que salieran. Y bueno, era una medida así un poco polémica. Con un 0% de los votos, la respuesta, bien, salvo la predescarga, es algo que ya se hace. En cuarto lugar, con un 7%, la respuesta, me da igual. En siguiente lugar, en tercer lugar, con un 20%, no me gustan los videojuegos. Esto no puede ser, ¿eh? En segundo lugar, con un 27%, mal, sería prácticamente vender juegos digitales con caja. Y con un 46% de los votos, claro, ganador de la noche, el mono cazoide tiene un emporio de calcetines. El mono cazoide que recupera puestos después de, bueno, había estado de segundo, tal, no daba arrancado y ya vuelve a la primera posición. Y hoy os preguntamos, ¿has comprado Switch? Tú, oyente, ¿has comprado Switch? ¿O no sabes que existe? ¿Eres de esa masa visible que vemos que vive su vida normal sin saber que hoy es un día jodidamente especial? ¿O la has comprado? ¿La has probado? ¿La tienes? Tenemos las siguientes respuestas. La primera es sí. La segunda es no. La segunda es ¿eso qué es? Y la tercera, el mono cazoide está en Dominos bebiendo Coca-Cola con drojas. ¿Coca qué? Ah, Colacao. Colacao, vale. Con drojas. Pues eso, queremos saber vuestra opinión. Queremos saber qué opináis sobre este tema y lo comentaremos el próximo día. Bueno, antes de continuar, vamos a seguir comentando algunas cosas importantes de cara a entender este programa. Vosotros, oyentes de podcast, que sepáis que este programa va a contener imágenes en vídeo de nuestras impresiones de Nintendo Switch y, por lo tanto, si queréis disfrutar plenamente de este programa, vais a tener que apoyaros en un vídeo que subiremos a nuestro canal de YouTube, en el que os mostramos directamente la consola, sus funciones y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, podéis escuchar el programa, no hay ningún problema. Lo que pasa es que para poder ver la imagen habrá un vídeo disponible en YouTube, como sabemos hacer en esta clase de programas. Y los que estáis en el directo, que sepáis que en twitch.tv podéis vernos ahora mismo en directo. Vamos a emitir el programa con una webcam, podréis ver lo que hacemos. Yo no salgo si no aclaráis la imagen, ¿eh? Hombre, se Gaspar, ve oscuro al fondo. Gaspar, sales, ¿eh? Porque además la pared es así clara, entonces sí, crea contraste. Al menos se intuye. Contraste de claro oscuro. ¿Cómo era esa cámara que tenía un sensor antinegros? ¿Qué era? Pero espera, le pongo la capucha para darme un toque misterioso. Sí, un toque Assassins. No sé, es curioso. A ver, Víctor, déjame la cámara, que tú sales poco. Y así te ven también. Tú lo que quieres es no salir. No, es que yo salgo mucho, tal como pone siempre la cámara. Espera, Oscar, enfoca mi camiseta de Zelda. Bueno. Ah, es una camiseta de Zelda. Lo dicho, encuesta, ¿eh? No os olvidéis de votar. Podéis votar en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial. Tenéis el post de programa de hoy, el post de Nintendo Switch. Y David, estás muy guapo, ¿vale? Con esa camiseta. Sí, pero sí, no es el único que la tiene, ¿eh? Ah, está celoso. Pero esta la tengo solo yo, ¿eh? Tú estás celoso de que es una talla mini. Esta solo la tengo yo. Bueno, vamos a continuar. Tú tienes la versión de E3, la versión que le dan a los curritos. Sí, pero la versión que le dan a los 5.000 primeros curritos. La tuya es de las que sobran en los eventos y se las dan a... Hombre, joder, fíjate si sobran las tuyas, que te dieron dos. Sí, pero, bueno, pero os peleáis a mí no me la dieron, ¿eh? Que las pagué. Por tener putas camisetas de promo. Mira, ¿qué iba a decir? Conseguirías cutres de Nintendo. Calla, Jorge. Me dieron una taza, bueno, a ti también, ¿no? La tacita. Sí. Tacita con una cuchara roja. Es verdad. Es bastante cutre. Para ti todo es cutre, lo que no tienes, claro. Tú no lo tienes y no, pero yo creo que esa taza pilló el currito de Game y dijo: vamos a pillar este PNG que hay de 350x350 píxeles cuadrado y lo voy a poner ahí en medio de la taza y que me la haga mi empresa de merchandising. ¿Sabéis que? Y como les daba vergüenza cobrarlo, por eso te lo regalaron. Yo tengo una taza de Spiderman. Y yo tengo una de los Vengadores. Tienes una Switch, Jorge. Y tengo otra de gatitos. ¿Eh? Y yo tengo una taza. Yo tengo una de Bloodborne. ¿Qué es Bloodborne? Que cuando vas a beber no te deja de beber, es complicado. Bueno, vamos a continuar. Bloodborne? Vamos a continuar. Vamos a irnos con las noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de Nier. Nier Automata. Juego que, bueno, está cosechando muy buenas críticas. Porque ya tiene fecha en PC. Este juego, este título. Pues del último momento, de actual, de Platinum Games, llegará a Steam el próximo 17 de marzo. O sea, va a llegar este mes. ¡Bien! La verdad, a mí me sorprendió esta noticia. Yo no estaba muy al tanto de este lanzamiento, ¿eh? Pero yo pensaba que este juego iba a ser exclusivo de Sony. Pensaba que iba a ser exclusivo de PlayStation. Entonces me sorprendió porque no estaba enterado yo de que iba a salir en PC. Es más, te voy a dar dos exclusivas mundiales. ¿Mundiales? Dos. En unos meses van a anunciar versión de One y Palet 3 versión de Switch. Oye, una cosa. De One lo dudo bastante. Eso lo dijeron en la junta de accionistas de Nintendo, a la cual perteneces, ¿no, Gaspar? Sí, yo voté en contra porque solo quiero en PC. Pero la gente votó a favor y dije yo, bueno, pues si queréis ir en Switch, se verá en Switch. Lo que quieres que diga. No tiene nada que ver con Nier, pero voy a hacer una porra aquí ahora mismo en directo. Joder, ¡La porra! Afirmo que el juego Nioh. ¿Sabéis cuál es, no? Sí. Nioh. Empecé. Sí, ya está el otro. No, esa madre, de verdad. Tú ibas a decir Wang. Eso es obvio. Tú ibas a decir Wang. No, ¿qué coño Wang? Ah, vale. Yo pensaba que ibas a decir Wang. No sé, Wang es un juego de Switch. Wang, Chu, Switch. Sí, Nioh va a salir en PC. Lo veo. Va a salir en todas. Lo contemplo. No, en todas no. En One no. Son juegos demasiado, creo yo, demasiado para gusto japonés, que es donde van a tener el grueso de ventas. A mí no me por eso nada. Tampoco veo Nier en One. Es un... No, bueno, Nier, si vende, supuestamente lo lanzarán en One. A mí, ¿sabes qué me pasa con Nioh? Que me parece un Dark Souls de Hacendado. Y la verdad, yo prefiero el Dark Souls original. Pues creo que deberías jugarlo. Igual te gusta. Puedes correr el riesgo de que te guste. Y entonces te tendrías que tragar tus palabras. Nioh es la hostia. Y otro tema. No sé. Nier, la verdad es que sale la próxima semana. Le tengo relativas ganas, pero es que con Zelda me suda todos los cojones por delante y por detrás. Iba a decir, se me hace curioso que digáis que Nioh no lo veis en... No lo veis en One. Yo sí, cuando sí, lo los Ninja Gaiden modernos, donde hacían las ventas, eran... Donde nacieron. Gaspar, mi postura es diferente. Sí, pero me refiero a ellos. Yo es que a día de hoy no veo nada en One. Ah, bueno, ya, sí. Yo tampoco. Yo creo que este año, o a principios del que viene, vamos a hacer el legado de One. Gaspar, que será cortito, 15 minutos y ya parece, estará liquidado. Me ¿no? parece que 360 y One son bastante diferentes en. Bueno, pero el tipo de público sigue siendo similar. Nioh, teniendo en cuenta que los Dark Souls venden bien en One. Y bueno, Ninja Gaiden. Habría que ver la diferencia de ventas entre las versiones de PS4 y One. Va a haber diferencia de ventas porque una tiene el doble de consolas. Pero mira la diferencia de ventas, por ejemplo, de Resident Evil 7 sí. de PS4 a One. Bastante, además. Yo es que, a ver, en fin, lo que quiero decir con esto es que si de primeras no se lanza un juego en One, quiero decir, porque no es un juego multi, además, veo complicado que después exista intención de lanzar más adelante. A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque. Ojalá todo el mundo pueda disfrutar tanto de Nier como de Nioh en One. O sea, por mí estupendo. Pero yo creo que esta máquina ha perdido parte de la inercia del mercado. Hombre, es normal, cuando solo vendes 26 y la competencia tiene casi 60 millones. A mí no me parece que haya vendido mal. Lo que pasa es que... No, mal, pero le falta fuelle. No, vamos con otra noticia. Y vamos a hablar de una película, porque a mí me ha llamado la atención. Tengo que decir que esto ha sido totalmente arbitrario, como casi toda la sección de noticias. Hay veces que escojo noticias que son importantes, otras veces que escojo noticias que no lo son, pero que a mí me encantan. Y en este caso, vamos a hablar de la película de Sleeping Dogs, que ha sido anunciada. Y bueno, normalmente cuando anuncian una película o un videojuego, pues a mí me suele dar igual. Me suele parecer una mierda y pienso, bueno, va a ser otra puta mierda de peli. Pasará sin pena ni gloria. Pero lo interesante de esta noticia es que han confirmado que el protagonista de Sleeping Dogs va a ser Donnie Yen. La hostia. Donnie Yen, Salud. Que es, me atrevo a decir, el mejor artista marcial actualmente. El mejor. Después de, bueno, pues, por así decirlo, es como el Bruce Lee o el Jackie Chan de hoy en día. Pero es el artista versión, marcial que versión está, Hacendado, que está, ¿no? No, Hacendado no. Tú no viste Ip Man, ¿verdad? Me los estáis comparando con Bruce Lee. No, tío, no. Tenéis que verlo. Donnie Yen, actor que protagonizó la saga famosísima de Ip Man, una saga de artes marciales súper famosa, que es impresionante, son películas cojonudas, os lo recomiendo. Y que salió también pues recientemente... En Star Wars Rogue One, haciendo pues el papel de chino de la peli. ¿Cómo se llama el tío? Donnie Yen. Donnie Yen. Yo es que solo conozco a Don Johnson, pero bueno. Pues este es Donnie. ¿No conocéis a Don Johnson? Este pega más hostias. Es el chino, ¿en serio? El chino de Rogue One. No tenía ni puta idea. Ahora pues este tío, has dicho Rogue One, pero... Este tío es el mejor artista marcial de la actualidad. Yo te aconsejo que veas Ip Man, ¿eh? Es una película que creo que te puede gustar, ¿eh? Hitman. Está muy bien. Ip Man. A las de Hitman está muy bien, ¿no? Pues Donnie Yen, que va a ser el protagonista de la peli, La verdad, me pega muy bien para el personaje. Yo creo que no podían escoger un actor mejor. Y además, Donnie Yen, que es un crack de las artes marciales, pues van a ser una peli de hostias, que es lo que nos interesa en una película de estas características. La productora es Original Films, que son los que producen también las pelis de Fast and Furious, así que va a ser una peli pues mainstream total, un blockbuster. Uf. Pero con hostias. Así que, genial. Yo estoy esperando esta peli y quiero volver a ver a Donnie Yen y bueno, y repartiendo más leña de la que repartió en Rogue One, que a mí en Rogue One personalmente pues me decepcionó un poco porque no repartió tanta leña como suele repartir. Pues yo prefería una segunda parte del juego que una película, pero bueno. Ah, el juego a mí me pareció una maravilla, el Sleeping Dogs. Me pareció un juegazo. Sí, pero el estudio que lo hizo desapareció. Es lo que hay. Es y eso la... que no vendió mal el juego, creo. La dura realidad. No vendió. Lo que pasa es que se metieron en hacer un MMO basado en el universo del juego. La cosa no tuvo el éxito esperado y Activision dijo, chavales, os voy a follar. Y se los follaron. Bueno, pero la licencia ahora es de Square, ¿no? Me suena. Bueno, sí. Activision. Perdón, Activision, me confundí. Es de Square. Efectivamente, Square. Square podía ser. Me confundí antes. A su mejor rama, que es lo occidental. Es que me confundí con Activision porque el Sleeping Dogs anteriormente era. ¿Cómo se llama esta saga? Ah, te confundiste con. Lo que era antes Sleeping Dogs, sí, era esta era... saga Activision. Como no fuera True Crime. True Crime, sí, exactamente. El New York y el. Sleeping Dogs iba a ser un True Crime. Iba a ser un True Crime, efectivamente, uh-huh. Y al final compró la licencia Square Enix y hicieron Sleeping Dogs. A tope. Que el primero lo jugué bastante y me gustó, pero el segundo, no sé, no me... El segundo me... era Era Nueva York, lo jugué, pero no sé, me aburrió pronto. Y eso que en teoría era más y mejor. Ya bueno, pero yo creo que la fórmula ya se empezaba a agotar en aquella época. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hablar de Warner Bros., que si recordáis el programa de hace un par de semanas, comentábamos que tenía un secreto, había mostrado una imagen, una especie de imagen teaser promocional de que iban a anunciar un juego muy pronto y todos pensamos que podría ser Batman, más que nada por el aspecto de esa imagen, tenía los colores de Batman, pero Warner Bros. Jugó al despiste y finalmente se trata de un nuevo juego de la Tierra Media, se llama Middle-Earth Shadow of War. Sombras de la guerra. Y la verdad, mostraron una CGI que es muy chula y tal, pero a la mierda, no es un Batman. No, está muy bien, la verdad. Es un anuncio muy importante. Saldrá en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y además saldrá muy pronto. Saldrá el 25 de agosto. Y han confirmado además que será compatible con Scorpio. Eso lo han confirmado, así que bueno, ya tenemos ahí datos interesantes sobre este juego. Se lo voy a decir, os lo dije. Cabrón. Bueno, Gaspi, tío, estaba más que claro esto, ¿no? No, ¿quién me discutió aquí diciendo que era un Batman? Perdona. Que estaba clarísimo que era un Batman. Yo la veo y la subo. Quiero decir, hay en desarrollo un nuevo Shadow of War, y también está en desarrollo un nuevo juego de Batman. Son cosas perfectamente compatibles. ¿Vale? Y lo verás. Verás como dentro de poco se mostrará el nuevo Batman. Y nada, buena noticia. A mí el primero me encantó. Hablamos de él en el programa. Es un juego muy original dentro de la temática sandbox. Y bueno, hay una edición coleccionista de 350 euros, al parecer, ¿vale? Que te trae un backlog de la hostia. Sin juego, ¿y tú, ¿no? Dave, ¿tú qué vas a hacer con eso? No, eso ya... Es exagerado. Pero, sí. A ver. A ver, no, entonces, tiene buena no, pinta. Yo... El precio es exagerado, pero la edición tiene buena pinta. Cajas, ¿no? David, a ver. Todos sabemos que has hecho cosas peores en esta vida. Muy peor, bastante, sí. El caso es que, ¿sabes cuál es el tema? Cuando empiezan a subir los míticos vídeos, ¿no? De review, de... Mira, te voy a hacer un unboxing para joderte, nada más. Y ese tipo de vídeos, David, tú poco a poco vas a ir cayendo en la senda de la oscuridad, ¿sabes? El anillo de poder va a reclamar tu presencia y tu pasta. Y a lo mejor te seduce. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, a ver, yo a día de hoy, por el precio, me parece una puta sobrada. O sea, es más cara que la Switch. O sea, fuera coñas. Pero no sé, Víctor, a lo mejor caigo. No te digo que no. Al ser el puto Señor de los Anillos, la verdad es que me han pillado por los huevos un poquito. David es uno de los espectros que fue engañado por el anillo. Sí. Víctor es Sauron. Pues, bueno, volviendo a este tema. ¿Esto qué sería? ¿Secuela directa del anterior juego? Sí, secuela directa. Sin spoilers. Me parece además que están rizando mucho el rizo porque el primer juego ya lo metieron un poco a calzador dentro de lo que es el universo del Señor de los Anillos, así una cosa un poquito que dices tú, bueno, vale, te lo dejo, te lo compro, pero por poco. Y ahora ya quieren ir un poquito más allá, no sé. Yo entiendo que es un videojuego, que tampoco tienen que ser 100% fieles al universo del que proviene, pero uf, me da la sensación de que están agotando mucho la fórmula. Y una pregunta, ¿es Monolith quién lo hace? Sí, por supuesto. Vale. Por supuestísimo. La contraprestación de eso es que a ver cuando Monolith hace un puto nuevo FIAR, de verdad. No, un Shogo. No, eso para ti. ¿Queréis otro FIAR? Yo creo que FIAR se agotó. Dile, eso que sois raros, ¿eh? ¿Queréis un FIAR? ¿Queréis otro después del 2 y el 3? Eso que la gatita. No, el 3 me da alergia. Si es, a mí es el que más me gusta, creo. Si es un reboot o una historia nueva, vale. Si el 2 es mediocre y el 1, bueno. Con lo mismo, yo creo que está agotada esa historia. Un día deberíamos hablar de la saga FIAR en profundidad, porque, no sé, a mí, aunque os parezca una gilipollez, su historia me parece brutal. Yo es que diría que de Sogo no tiene ningún sentido. El universo de FIAR es buenísimo. ¿Eh? No, sí que los tiene, creo. En esa época igual. Ah, de Sogo. No igual sé. La distribuidora es la que se quedó. Y como desaparecieron mucho. El 1 me gustó. El 2 me gustó menos. De hecho, rajé bastante en su día. Y el 3 me da alergia. Pues yo creo que el 2 es flojito. El 3 me lo pasé. Es muy tróspido. El 3 me lo pasé y le hice un favor al juego. A mí el primero es el que menos me gusta. Yo te diré una cosa. Yo creo que para mí el 3. Yo lo jugué con Oscar. Es que lo jugamos, ¿verdad? Sí, sí. Estoy con él. Me parece el mejor. Por lo menos. El más divertido, seguro. A lo mejor jugando en. No, no, yo. Lo jugué solo. Lo jugué solo en varias plataformas. A mí es un juego que me gustó. Es directo, va al grano. Y además tienes a Paxton Fettel también. Sí. Mira, si tienes dos campañas, sinceramente, a mí me parece lo mejor. Lo mejor de FIAR 2 es que es corto. No, FIAR 2 tiene antes sus de que empieces también. Antes de que empieces a aburrirte mucho, el juego se termina. Gracias. FIAR 2 es bastante largo. Tiene una evaluación aceptable, me parece. Mirada, ¿eh? Sí, de hecho, lo que pasa es que FIAR 2 es insultantemente fácil. Ese juego está tiradísimo. Sí, sí que lo está. Pero tiene más variedad de escenarios que el 1. Menos sí, eso, no, eso verdad. Desde luego. Pero eso cualquier juego tiene más variedad de escenarios que FIAR. Es que, el bastante Tetris tiene más variedad de escenarios que sí, FIAR. Sí, sí. Pero aquí te iba a decir, el 1 en dificultad máxima, yo creo que es de los shooters más complicados que he jugado en mi puta vida. El 1, lo único, o sea, que tiene ahí, para ahí mi te gusto mataba es un trozo de ladrillo. Tiene una gran guía. No, y el comienzo está muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que te parece estar siempre rondando el mismo escenario, estás siempre en el mismo, sí, la misma planta el del edificio tercio, ese. Oficinas. Y es un poco tedioso, sí. Tamara, yo, para terminar, yo creo que lo que le pasa a FIAR es lo mismo que le pasa a la saga Legacy of Kain. O sea, está ahí, la gente la quiere, la desea, pero me da la sensación de que ya no es una prioridad. Ni para I2, en el caso de Legacy of Kain, ni para Warner Bros. En el caso de FIAR. Entonces, difícilmente creo que veamos un nuevo FIAR, por mucho que lo deseemos. Y Microsoft ha anunciado esta semana un nuevo servicio que creo que ya está activo para ciertos usuarios, que es el Game Pass. Microsoft Game Pass, que, bueno, viene siendo un servicio, una especie de suscripción, que por 9,99 euros al mes nos permite acceder a un catálogo de 100 juegos. Estos 100 juegos no incluyen solo títulos de Microsoft, sino también títulos de third parties. Es algo así como Netflix, pero en lugar de jugarlo en streaming, te descargas el juego y lo juegas. Es decir, durante un mes puedes cargarte de esos 100 juegos el que quieras, los que quieras, jugarlos cuando quieras y hacer lo que quieras con ellos en tu Xbox One. Que esta es una cosa que yo, en parte, me parece previsible, ¿no? Porque yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esta idea de que los videojuegos, el mercado de los videojuegos, se va a parecer cada vez más a Netflix, a los mercados de televisión bajo demanda. Y esto es un primer paso. Sony ya tiene su servicio, Microsoft está dando el paso para el suyo, y sí, por motivos técnicos no se puede jugar en streaming, pero quizá en el futuro sí. Está claro que en este caso la medida es clara. Microsoft ha confirmado que este servicio no tiene que ver con el Xbox Live, va a ser, digamos, paralelo, y que si estamos utilizando este servicio y queremos adquirir alguno de estos juegos que están en cartera, adquirirlo para siempre, no solo para jugarlo en ese mes, tendremos un 30% de descuento mientras tengamos la suscripción activa. Eso si lo queremos adquirir para siempre, si no, pues pagamos nuestra suscripción y ya está. Es justo lo que te iba a preguntar, si se sabía si el juego pasaba a ser tuyo para siempre. En plan live o... Netflix no has pedido son tuyas. Oscar, tú imagínate, yo soy un aguililla, digo, bueno, pago el primer mes, me descargo. Quedo sin juegos. No me descargo, inicio la descarga de los 100 juegos y después me doy de baja. Claro. Esto es hombre, como, no, habría, pero, Oscar, yo qué sé, es como tener Netflix. Métodos tipo, yo qué sé, pero haberte jugado un tanto por ciento de juego. Pagas 10 euros y ves todas las pelis que quieras. Pues. Yo no le veo ningún problema a esto. Es decir, el juego existe para que te lo compres igual. Y si tú no te quieres gastar toda esa pasta en un juego porque piensas que tal, antes alquilábamos juegos. Oye, no está mal tener un servicio de suscripción que tienes X juegos por 10 pavos y a lo mejor en ese mes te pasas 3 o 4 juegos y dices, hostia, ¿cómo lo he amortizado? Bueno, es una opción, es que esto más, le veo pero... dos problemas muy graves. Uno, necesitas tener una One. Hoy en día casi nadie tiene una. Joder, pero Gaspar, tío. 27 millones de personas, bueno, tío. Yo creo que esto hizo triunfar llegar a PC también. 27 millones de personas. En España es como buscar gente con Wii U. Vale, o sea, existen, pero es un mito, como un unicornio. ¿Y Vita quién la tiene? ¿Tú? ¿Yo? También, somos mitos. No, somos, tú ya somos unicornios. Y a Miyamoto. Hay rumores de que la tiene un vecino más de este edificio. No me lo creo, Víctor. No me lo creo. Y otra cosa que me parece mal, que no lo comentas, no sé si lo tenías. Aunque pagues esto, si quieres aprovechar un juego online, tienes que pagar el Live. Ya, claro. Lo he dicho, es una medida para... Estamos hablando de... algo más de dinero. Hombre, pero Gaspar, tío, son 10 putos euros. Pero son 10 euros, visto, tío. Por una suscripción. Ya que pago la suscripción, incluyeme el modo online. Pero, también. Sí, hombre. Gaspar, pero mira, pongamos que un juego. Pongamos y que. Si me la puede también, pues mira. Pero pongamos que un juego te lo pasas en una semana, ¿vale? Pongamos que en una semana te pasas el juego. Jugando así un poquito todos los días y tal, te lo pasas. Un juego de salida son en One entre 60 y 70 pavos. Joder, si tú te pasas solo un juego. Es más, si tú te pasas solo un 10% de un juego. Ya lo has amortizado. Ah, ¿quieres que van a poner un juego que salga en enero? ¿Te van a poner en febrero en ese pack? Yo creo que habrá alguna novedad y habrá juegos. No, yo creo que esto va a tender a... esto va a tender a... los que no venden una mierda y dirán, mira, sobra esto y te lo venden por ahí. Yo creo, Gaspi, que me ha acabado. En los 3 años que hago con One, entre 15 y 20 juegos, más o menos. ¿Te has acabado todo el catálogo entonces? No. O sea, en 3 años, ¿eh? Imagínate 100 putos juegos. O sea, no das abasto. Pero esto es para One y PC, ¿no? De momento creo de momento que solo es para One, solo. Hombre, a ver. Date cuenta que muchos de los juegos problema. Que están en el catálogo no ¿quién usa están la historia de Windows 10 para jugar? Bill Gates. Siempre hay y ya está, y él. Esto de momento es una... Joder, es el primer paso de este servicio. Es el primer paso. Hay un una cantidad de juegos limitada. Son 100 de momento. Irá a más. Y más adelante, pues quién sabe si lo expandirán a otras plataformas, a PC, por ejemplo... y habrá más juegos. Es decir, no penséis que es solo estos 100 juegos para siempre. No. Esto es como Netflix. Cuando empezó Netflix en España, había una cantidad de pelis y de series pues muy limitada. Y cada mes van añadiendo cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, la idea de esto es intentar conseguir un servicio que la gente pague todos los meses. Y si tú eres un jugador muy entusiasta, pues te compensa. Porque 10 euros no te interesa tener las copias de los juegos, pues por 10 euros puedes sacarle mucho partido. O, por ejemplo, te llegan las vacaciones, los 15 días de vacaciones, o si eres estudiante, los 2 meses de vacaciones que tienes, te lo pillas y te pasas todos los juegos que te dé la gana en ese tiempo. La verdad es que es una buena opción, siempre y cuando pues no eliminen el resto de opciones. Yo lo que iba a decir es que me da la sensación de que esta es una medida de Microsoft para intentar paliar el limbo en el que está ahora One, ¿eh? El limbo de lanzamientos, el pádele limbo juegos. Exactamente, o sea, chavales, es verdad que este año tenemos cosas, poquitas cosas, alguna interesante, pero poquitas, sobre todo en comparación con Sony. Espera, tiene Scarlet aún, joder. Y lanzamos el servicio este, de verdad, creo que es una medida para intentar incentivar a la gente a que se anime a comprar una One. De verdad, es una forma de intentar ganarse público. Pero tienen el juego de los dragoncitos de camilla, ¿no? No, hombre, está Halo Wars 2 ahí, que no sé cuándo sale, creo que sale. Ya salió. Ya salió, vale. Pasa que de momento no tiene... Bueno, pero es un juego, yo creo que es un juego importante, es un juego de calidad. Y bueno, veremos en el E3, pues yo supongo que Microsoft tendrá algo preparado. Es que si no, esto ya sería un puto escándalo. Ya han dicho, ¿no?, que este año no sale ni Halo ni Gears, gracias a Dios. No, pero dejan, bueno, descansar, vale, un poco. Pero han dicho que da igual, que van a mostrar muy cosas exclusivas para One. Bueno, pues en fin, ver, de verdad. Hombre, a ver. Sabemos fijo que va a caer un Forza. Phil Spencer dijo que el E3 se les quedaba pequeño este año. Algo así dijo. que se les, ya se les quedaba pequeño el E3. Así que no sé, ¿tendrán preparado algo ahí o...? Pero, Oscar, en fin, ¿no tienes la sensación de que cada E3 es el apocalipsis, tío? este va a ser la hostia, chavales, atentos. Es verdad, tío, últimamente es así, ¿eh? Y luego te enseñan estadísticas. Mira este quesito, mira lo mucho que ha crecido. Bueno, eso ya fue en años anteriores, bueno, ojo, ahora ya no tanto. Pero David, sí es también cierto. Te decía algo, ¿eh? En los últimos 2 años, más o menos, E3 ha mejorado, ¿eh? Sí, porque sí. Yo creo que tocó suelo en la época de Nintendo anunciando juegos sociales en su conferencia. Sí. Ahí se tocó el suelo ya. De hecho, Nintendo toda esta mierda. Cuando la cagaron con la presentación de Skyward Sword, Nintendo desapareció del E3 y empezó a hacer los vídeos en diferido, ¿no? Como la corporal. Y pero sí, Víctor, es verdad, o sea, hay que decirlo. Los últimos dos E3 han sido bastante buenos por parte tanto de Microsoft como de Sony. Luego otra cosa es la realidad de cada año, ¿no? Sí, sí, está bien, pero me gustaría que tuviese un E3 como en plan toma bombazos y que los tienes a la venta para el año siguiente. Bueno, puede ser. Me parece que debería seguir que jugando a la lotería. Igual es mucho pedir. Ya hubo años así que me enseñasen por parte un de juego Microsoft. Eso ya no va a volver nunca más, me parece. Y que saliese en 2018, no en 2020. Los juegos ahora tardan mucho más en hacerse. Yo es que para mí el E3 es como la noche de Reyes. O sea, quiero que me sorprenda. Claro, tío. Quiero secuelas luego, y tricuelas. Luego oh, mira, se muere E3. Da igual, tío. Lo dos años y medio estás esperando en plan. Vamos a ver en este E3 un nuevo de Scrolls. El Halo de Scorpio. Halo 18. Halo Scorpio, la vamos a ver. Vamos a ver también. Pero hay un problema de hace 3-4 estudios, tío. Vamos, sí, ese es el gran hándicap de esa saga. Vamos a ver también lo nuevo de From Software. Seguro. Lo nuevo de Mikami. Vamos a ver Quake. Wolfenstein. Bien visto, David. Muy bien visto eso. Y lo nuevo de Mikami, es verdad. De Mikami. Que Mikami ya se está tocando los cojones. Mikami, yo creo que ya está on fire. Bueno, pues veremos muchas cosas en este 3. Gaspar, me la juego. Vamos a ver Bayonetta 3. Yo creo que no, ni de coña. Vamos a ver Resident Evil 2 Remake. Eso probablemente sí. Eso probablemente sí. Y tengo la impresión de que hay una compañía de que está haciendo un F-Zero para Switch. Me da la impresión de que no van a dejar mucho tiempo la licencia ahí. Bueno, me parece que va a haber cosas para Switch. Vamos con otra noticia más y vamos a hablar de Peter Moore porque ha sorprendido esta semana, es una de las noticias más sorprendentes. Porque deja EA. ¿Y por qué deja EA Peter Moore? Yo me río por Oscar. Peter Moore, todo. Un hombre que, bueno, para que lo sepáis, Peter Moore empezó a trabajar en Reebok. Fue su primera empresa en la que empezó a dirigir departamentos comerciales y tal. Luego jodió Sega. Peter Moore, exacto. Peter Moore fue el que decidió que Sega no debía vender más consolas. Fue el que un día levantó el teléfono y dijo: vamos a matar el hardware de Sega. Y se hizo realidad. Sí. Porque él tenía. Además, obsesión... él llevaba tiempo buscándolo eso. Sí. Incluso cuando Sega le iba bien vendiendo hardware, llevaba tiempo deseando que Sega dejara de vender hardware. Y esto es verídico, ¿eh? Sí, quería que solo vendiera software porque pensaba que ganaría mucha más pasta. Comenta, Gaspar. Iba a preguntar: ¿tiene algún tatuaje de algún player o algo de su época de Facebook? No lo sé. Y otro, hombre. Me parece injusto decir que el hombre buscaba que dejara de fabricar hardware Sega. Bueno, cuando Sega Saturn fue un hostiazo épico y Dreamcast nunca vendió. Gaspar, historia real. Bien. Gente que estaba en Sega en ese momento lo decía, que ese tío estaba obsesionado con quitar a Sega del mapa de hardware. Pero no creo que él matara a Dreamcast, lo que pasa es que estaba sin dinero en el banco. Él mató a Sega. Este hombre mató a Sega y cuando Sega estaba agonizando, su cadáver estaba agonizando, cogió y se fue a Microsoft. Eso es lo que hizo. El caso es que Peter Moore ha dejado la división de videojuegos de deportes de Electronic Arts porque tiene un reto mayor. Ya no le llegan los videojuegos de deportes, hijos de puta, y pasará a presidir el Liverpool. No jodas. Bueno, va a ser CEO. Él va a ser el CEO del Liverpool. Los clubes de fútbol son empresas. Oye, Oscar, empieza una época oscura para Oscar, así que ahora va a dirigir el Liverpool. Oye, lo Oscar, va a hacer de puta madre. Oscar, ¿qué os iba a decir? Oscar, escucha, ¿cómo te sientes? Me da igual, sinceramente, los directivos no marcan los goles. Oscar, el otro día leí que Lovato dijo que Peter Moore va a ser entrenador de Liverpool. Y verdad es como puños, ¿eh? Ahí. Sí, no, o sea, no dijo eso. Sí, sí, que Moore va a entrenar al Liverpool. Sí, al final. ¿Qué os iba a decir? Como apuntaba Dave en el chat, el tema de Game Pass de Microsoft es también para Windows 10. Que os jodan. Ah. Eso es lo que quiere hacer Peter Moore, ¿no? Con el Liverpool. Quiere dejar que sea un equipo de fútbol y que venda solo camisetas. Ese tío no pincha ni con... Va a dejar de jugar al fútbol, como Sega dejó de hacer consolas, para pa que venda solo ropa, porque él considera que vendiendo camisetas gana más dinero. Él va a decir... es lo que te queda. Liverpool, en lugar de ganar títulos, lo que vamos a hacer es fichar a un Cristiano Ronaldo o algo así, alguien polémico, para vender camisetas. No. Sí, pero eso no depende de él, tranquilo. Va a deshacer el equipo de fútbol y se va a quedar como marca deportiva de ropa. Sí, va a deshacer un equipo como el Liverpool. Y ojo, porque... Va a vender solo ropa, tío. A caseta. Yo vi el vídeo ese de Lovato que dije hoy. Verdades como puños, ¿eh? Verdades como puños, tío. Lovato... Mira, vamos a cortar aquí la emisión. Creo que Lovato quiere venir al complejo Holanda. Y quiere darte lecciones de Nintendo. Que venga, está la guillotina y la puerta preparada. Que yo lo vi haciendo un unboxing de Switch y verdad es como puños. Yo si lo bato, sacaba Ni No Kuni y lo cambio por David. No sé, que nadie ha entendido esa gracia. No, y este no sabe ni quién es Lobato. El que presentaba dónde. ¿Cómo era? ¿Dónde estás, corazón? ¿Quién sabe dónde, no? Joder, ¿quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Cómo se llamaba ese programa? Joder, joder, dices, ¿quién sabe dónde? ¿Qué te dices? Bueno, Lobatón. ¿Qué te dices? Era Lobatón. Sí. Yo qué sé, ya no me acuerdo del Lobato, es el calvo, tío. Vete a dormir, el calvo, no, de, joder, vale. El calvo de Telecinco, de Antena 3, de La Sexta. No entendimos la Fórmula 1. No entendimos el humor extremadamente sofisticado de David. Y nos vamos con la noticia de la semana. Pues no podía ser otra que el lanzamiento de Switch. ¡Oye! Esa noticia de esta semana. Jorge, tío, estamos hablando mucho de Switch, ¿eh? Demasiado. Sí, sí, la gente se va a enfadar, ¿eh? Corta y corta. Ah, mierda, me da igual. Vamos a hablar de Vita. Y voy a aprovechar para decir una cosa. Una cosa que es ya la combinación suprema. La combinación suprema. Porque ya sabemos que la combinación suprema es tener una Switch y tener un PC. Porque tienes los juegos de buenos gráficos y los juegos de Nintendo, ¿no? Pero además de eso, el mando Pro de Switch, se ha anunciado esta semana, es compatible con PC. Solo Bluetooth, ¿eh? De manera inalámbrica. Hay que tener un receptor Bluetooth en el ordenador, pero podremos jugar con nuestro mando Pro de Switch en PC. Será lo mejor de todo. ¿Qué? Que yo lo tengo ahí. Pues puedes, ahora mismo, David, puedes coger el mando y jugar a Crisis con el mando de Switch. No. Si quieres. Tengo mi mando Elite de One, así que... Que de hecho, David, supongo que la interfaz en los juegos sería la de los mandos de Microsoft. Hombre, claro, como casi siempre, ¿no? Así que... Windows 10 te lo reconoce automáticamente, te deja ver los nombres de los botones están cambiados. A y B es una putada. Y también. Ya lo veremos ahora, el esquema del mando es idéntico al... De los mandos de Xbox. Javier, por lo que he ido, Windows 10 te deja mapear los botones, no tienes problemas. No es cuestión de mapear los botones, es la interfaz que te aparece en la pantalla. Claro. Pero que puedes modificar los botones para que coincida con la interfaz de la pantalla. Te digo una cosa, estoy jugando de Twilight Princess en emulador. ¡Oh! Y no veas. Muy joder, mal. Joder, yo tengo ese juego original, pero juego en emulador que tengo filtros y todo, coño. Bueno, te perdono. Y el tema que tú sabes que lo tengo comprado y que me vale una pasta en eBay. Es verdad. Pero te iba a decir, Oscar, la putada, ¿sabes cuál es? Que la interfaz de Twilight Princess, la tecla A viene en verde, sí. Y la B en rojo. Entonces la confusión es máxima, el porque botón, están cambiados. El botón gordo del mando de GameCube. Exacto, y la confusión, ves la interfaz, y claro, tú tienes el mando de Xbox en las manos, y le das a B, que está a la derecha, y en realidad es A, ¿no sabes? Y tal. Pues es eso, es una confusión brutal. Iba a decirte, siguiendo un poco el tema, me voy a salir un poco de noticia. ¿Sabes qué juego mejora mucho en el emulador? Sorpréndeme. ¿Lo vas a probar? Que es... Aparte es un Zelda. Todos. Skyward, flipas. A ver, yo Skyward Sword voy a esperar, pero... a ver si sale una versión HD para Switch. Pero el cambio que pega es brutal, vas a flipar. El otro día lo puso otra vez. Y yo es que el control lo siento, pero no puedo con él. A mí eso de hacer de ninja como el mando tampoco. Lo he intentado y me jode porque tiene pinta de ser un Zelda de la hostia. Es el único que me falta por acabar. Pero es que yo el control no puedo comer. Pues yo te digo una cosa, David. Yo vi un vídeo de Lobato y decía que un puto juegazo. La verdad es que si lo dice Lobato, la culpa es mía, está claro. Soy un gilipollas. Además, daba volteretas con el mando y todo. Y verdades como puños, ¿eh? De hecho, impresionante, el desarrollo de Breath of the Wild dio consejos Lobato, ¿eh? O sea, es un tío que sabe lo que hace. Efectivamente. Señor Oscar, por nuestro foro, ¿qué están comentando? Me da la gana. A ver. El primero es un mensaje de un foro que se llama Lobato. Es mentira. Es mentira. Battlemaniac 1 comenta: buen programa, nos espera esta noche con el mejor juego posible para el estreno de una consola. Deja una imagen de Zelda Breath of the Wild. Y el... conste que hoy, evidentemente, no vamos a analizar el juego, solo vamos a hablar de Switch. Eso vale. Es. Y el mítico meme de Fry de Futurama: Shut up and take my rupees. En este caso, Bahamut decía: saludos desde Madrid, landianos. Hoy es un gran día. Sin embargo, el tiempo está gris y lluvioso por aquí. Es el total reflejo de cómo me siento al no haber cobrado aún para poder comprarme la Switch con el Zelda de lanzamiento. Eso sí, cuando me los haya comprado me va a dar igual el tiempo que haga, porque no pienso salir de casa. Bueno, salvo para sacar a pasear al perro, hacer la compra y esas cosas. Tío, es muy chunga la imagen. Sí, por mi parte ya tengo pensado comprarme unos cuantos títulos para Switch. Con todo lo que se avecina este año, sacamos a Nintendo de la crisis fijo. ¿Qué crisis? Pero sí, entonces sí, es la cosa más vendida que hay ahora mismo. Se limpian el culo con billetes de 100 euros. Sí. ¿Qué crisis? Sí. Con billetes y con amigos también, ¿eh? Con amigos. Popovsky decía: no sé qué hacéis dando programa, como jugones deberíais estar hasta el infinito jugando a la Switch. Fuera coñas, me llegó esta mañana y no paré ni para comer. Así estoy comiendo a las 7 y 20 de la tarde. Y joder, solo Popovsky. Y solo porque... Pon una coma alguna, Popos, tío. Y solo porque se me ha acabado la batería. Mis impresiones de la consola son muy positivas del Zelda. Del Zelda no voy a decir nada. Nada nuevo, es jodidamente impresionante. Ahora, mi GOTY no sé si es el Zelda o el Resident Evil 7. El Bomberman es especialmente divertido y lo mejor que tiene es que el modo historia puede jugarse de dos. Así que el juego indicado para jugarlo con amigos. Si te comenta Víctor que te lo compres, que tenéis que cooperar. Lamento no poder estar hoy para escuchar vuestro programa por temas de trabajo, pero estoy seguro de que hablaréis positivamente de la consola, de ella. Y dice, postdata, hacer videoanálisis, que la ocasión se lo merece. En ello estamos, Popos. Yo tengo que decir una cosa, un añadido a lo que dijo Popos, que dijo que no paró ni para comer, y yo puedo decir que seguro que tampoco paró ni para cagar, porque con Switch no necesitas parar. Es la verdad. Totalmente cierto. Muy bien, Jorge, interesante. Para limpiarte el culo, sí. Puedes parar un segundo para limpiarte el culo. Entonces ya paras. Bueno, ese, sí, mira, yo creo que depende, puedes seguir moviéndote con el mando para adelante mientras no, si tienes la capacidad muscular de mover las cachas. David, si haces un perfect. No, pero eso no lo sabes hasta que no. En fin, otra vez hablando Jorge, espera, yo tengo una. Vamos a ver, ¿a ti no te pasa cuando vas a cagar en un momento en el cual te desconcentras? Es como. ¡Oh! Como, yo nunca me desconcentro, David. Como te pierdes, ¿qué os hace? Te voy a decir una cosa. Pierdes el programa. Yo creo que se avecinan problemas crónicos de trombosis en las piernas de jugar demasiadas horas a... No, pero Víctor, a mí hay una cosa que me da mucho miedo y esto es verídico. Son leyendas urbanas que se hacen ciertas, ¿no? Como la Santa Compaña. Te puede caer en el retrete. Ese es el tema, es lo que iba a decir yo ahora. Y veremos historias y memes, pero de gente que le cayó la Switch en el es lo suficientemente lo grande como para que no toque agua. Pero si hay crocante. Oh, si espera, si hay crocante en el baño. Estás jodido, que no se te caiga. No la llevéis al baño, chavales. Claro, no la llevéis al baño, hijos de puta. ¿Conocéis el síndrome de clase turista, no? Que pasaban los aviones. Ahora viene síndrome del VC. Por estar demasiado tiempo sentado, la gente. Pero tuviste el baño de los aviones, tío. Yo no sé cómo entrar. Infarto, eso joder. Es Vietnam, tío. Yo, es territorio comanche. ¿No lo viste? La gente que en viajes intercontinentales de estar sentado sin levantarse 10, 12 horas, hay gente que le tuvo problemas. Pero eso viajes te puedes levantar. Pues alguno que lleve la Switch al baño y se tire 7 horas cagando. Yo te voy a decir una cosa, Gaspar. Yo hice un viaje intercontinental en una aerolínea más o menos prestigiosa que anunciaba con futbolistas y jugadores de NBA y todo eso. Qatar Airways. No. Y el caso es que te puedo decir que las últimas horas de vuelo, de un vuelo de 12 horas más o menos, las últimas horas, el váter, tío, era Vietnam. O sea, yo creo que la posguerra de Vietnam era mejor que ese váter, tío. En serio. Yo, es que el viaje más largo que hice en avión fue a Roma, creo que fueron 4 o 5 horas. Sí, son 4 horas más o menos. Y claro, yo no me gusta cagar en los aviones porque siempre pienso dónde va la mierda. Pues vamos, ¿y a dónde va? Ya sabes a dónde va. No es difícil pensar. Entonces, yo cometí el error de no cagar antes de ir al viaje. Entonces, llegó un punto en el cual estaba sudando y sufriendo. Pero con unas ganas brutales, o sea, me estaba reventando. Pero, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que claro, tú cuentas en el baño de un avión, es tan pequeñito el burato, el agujerito, que yo decía, no entra mi mierda por ahí. Pero de verdad, o sea, dijo, no entra mi mierda por ahí, es imposible. Pero no, tío, o sea, tú sueltas el tral, le das al botón y succiona todo. Si eso seguimos con el foro y... Oye, David, eso te pareció místico eso, ¿no? Es una cosa increíble. Y a presión succiona... Pero succiona de la hostia. Como si estuviese en el espacio, ¿verdad? Pero es increíble, de verdad. Hasta el crocante. Yo creo que va a turbulencia después de eso. Increíble. Yo creo que casi no mejor cancelando el programa, ver, ya, porque no estamos desvariando mucho hoy. Que el tordo no cae desde el avión, se guarda en un depósito que luego lo vacía cuando llega a tierra. Sí, sí, bueno. Mentira, coprolitos o cropolitos o como se llamen. Bueno, aerolitos. En todo caso, que sepáis que si vais alguna vez a un vuelo intercontinental, intentad hacer vuestras necesidades sin en duda. Las primeras horas de vuelo. Sin duda. Porque si no, va a ser la mierda y nunca mejor dicho, además. Nunca mejor dicho. Y bueno, no sentéis jamás en la taza de esos bateres. Seguimos. Ulises comentaba, hoy sale Switch, hace 20 años y 2 días salió Nintendo 64 en Europa. ¿Casualidad? No sé si es algo que Nintendo tuvo en cuenta, la verdad. Ojalá tenga el catálogo. Un catálogo similar a 64. Normaterus decía, con la Switch ya en las manos, en cuanto acueste a las fieras, toca celdear y escucharos en directo. Es de esos días especiales de estreno. Orsio, el rumor de moda es que los cartuchos de Switch saben de pena para prevenir que los niños pequeños se los traguen. Haréis la prueba en directo y en vídeo, periodismo del bueno. Y Doctor Strangelove dice, Switch, Zelda hype total, no quise reservarlos por no ser agonías y ahora me arrepiento. Si sé que al final me lo voy a pillar, ¿por qué no comprarlo ya? ¡Qué tontería! Iré mañana a comprarla y me encontraré que está agotada en todas partes. Espero que no, yo supongo que no, yo hoy las he visto en bastantes sitios y había unas cuantas pilas. Voy a leer alguno más. PHF Ceramic, ganas de ver el programa y conocer vuestras impresiones sobre Switch. Yo ya la tengo dominada y controlo cada uno de sus aspectos porque, como tengo contactos fuertes en Nintendo y en la industria, llevo disfrutando desde hace meses de mi Switch. Efectivamente, es un Switch, pero de otro tipo. Yo voy a decir que yo probé los cartuchos y saben a culo, oficial. Saben muy mal. Muy mal. O sea, Nintendo lo ha hecho de puta madre. Interesante. Bueno, uno más, vale, el de Denis. Hay bastantes y aparte. Luego volvemos pero... porque hay primer mensaje de varias personas y, sí, no, y sería bien leerlos. Denis el Azul comenta: buenas, Doom, espero escucharos. Solo he visto dos unboxings de Switch: la de Satoru Shibata y la de un tipo que cocinaba macarrones mientras. La consola tiene buena pinta, pero no voy a desembolsar 300 euros por ahora. Los que la tengáis, disfrutadla. Yo disfrutaré de lo que ya tengo mientras. Y bueno, después volvemos por el foro. Volveremos después de Solicino Sol, pero nos vamos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Tengo cosas de Castlevania muy, muy guapas. Bueno, pues todo de Castlevania Sol, así que vamos con un poco de Castlevania. Volvemos con Sol y no Sol. We'll be right back. ¿Sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes y, por supuesto, desde iVoox. Además, si un viernes por la noche queréis escuchar en riguroso directo el Complejo Anda, podéis hacerlo a partir de las 10 de la noche, hora de España, en radiobatetodos.com, la mejor radio de este universo y de todos los universos conocidos y que quedan por conocer. También, por supuesto, desde nuestro canal de Twitch, el Complejo Anda Todo Junto en twitch.tv. Estamos en redes sociales, Complejo Anda Todo Junto en Twitter, el Complejo Anda en Facebook, el Complejo Anda en PlayStation Network, también en Xbox One, el Complejo Anda, en Steam, el Complejo Anda, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda. Y nuestro canal de YouTube es el Complejo Anda TV, donde subimos material adicional a este programa. Es más, hay un unboxing de Switch que podéis ver ya. Bueno, ya no, no lo veis ya, que tenéis que escuchar el Complejo Anda, pero lo veis luego. Y además estamos en IRC Hispano, en nuestro canal Complejo Anda Todo Junto, donde tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, Ángel, Artorias, Bono y sus streamings sobre porno, Chaturbate, Dab1, Don Tiburcio, Ducha, el chino de Star Wars. Tenemos también a Good Souls, Kojima creó a Miyamoto, clarísimamente, Kojima lo creó, lo creó. Link tiene complejo de Spiderman. Tenemos también a los pectorales de Bono, Machete, Mirlo 2006, Orsio, Peach Ninfómana, Reventón Switch Gotti, claramente, y si ese runner mejor, Sega paga la coca. Tenemos a Souls of Switch. Souls of Switch es una nueva categoría de Souls of Quality, David. No la patento. No la patento. Es pirata. No. Tenemos a The Lyric, Thoraz, vosotros, Zeida y yo con el Homefront. Un invitado que se identifique. Y a Zack 2000. Por cierto, te saltaste a Meneillos. Es que no estaba aquí. Ah, pues yo lo tengo aquí. Pone vale, pues, Meneillos. Meneillos, un saludo también a ti también. Bueno, señor David, vamos. Vamos a ver, vamos a irnos con Sol y no Sol, porque esta semana habrá cosas, ¿no? Habrá novedades. La verdad es que no. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? La gente aporta cosas. Pero debo dar una noticia, vamos a decir, no sé si mala. Pero he decidido hacerlo así por quizás, no sé, para no saturar demasiado. Vamos a ver, hemos comprobado que tiene mucho éxito esto de las preguntas rapiditas, ¿vale? Pero es tal, digamos, el envío masivo de cuestionarios, que a partir del próximo programa, bueno, o del siguiente, el día que emitamos, voy a leer solo uno. ¿Vale? Y además hay que poner 5 euros. Exactamente, voy a leer solo uno porque, bueno, en fin, no quiero convertir esta sección en solo de preguntas rápidas. Y así que, en fin, para que lo sepáis, y bueno, podéis enviar, por supuestísimo, pero sabed que voy a meter un filtro para que la cosa, pues, dosificarlo un poquito más, ¿de acuerdo? Hoy voy a leer un par de ellos, va a ser la excepción a la regla, pero a partir del próximo programa solo será uno, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, pues empezamos, efectivamente, y vamos con el cuestionario de PHF Ceramic, ¿de acuerdo? Que me mandó la semana pasada. Y el proceso es siempre el mismo, por supuesto. Así que paso a leer. Buenas, gente. Soy PHF Ceramic. Y os voy a mandar otra ronda de las famosas preguntas que hay que responder sin pensar. Ya sabéis la mecánica. Una pregunta con dos opciones a la que hay que contestar rápidamente. En el caso de no querer contestarla, hay que decir Iñaki Urdangarín es inocente. Le creo. ¿Vale? Es muy largo. Claro que, eso, claro que es inocente. Joder, tiene sangre azul. Bueno, vamos allá entonces. Víctor, termino conmigo mismo y no penséis, si pensáis, perdéis, ¿vale? Mal, está mal hecho, ¿de acuerdo? Y como siempre en esta sección, pues podemos, con cierto control, decir cualquier frase que nos salga de los cojones, ¿no? Es decir, la gente pone en este caso, Iñaki Urdangarin es inocente, pero la costumbre ya sentada, es que cada integrante diga lo que salga de los huevos. Forma parte, ¿vale?, ya de la norma. Exactamente, incluso, ¿no? Es decir, diga lo que le dé la gana y efectivamente funciona así. Todos contentos. ¡Empezamos! Venga, atentos, ¿eh? Preparados. Vale. ¿Nintendo 64 o Super Nintendo? Super Nintendo. ¿PlayStation 1 o PlayStation 2? 1. PlayStation 1. 1. ¿La familia Game Boy o la familia Nintendo DS? Game Boy. Nintendo DS. Game Boy. ¿Xbox 1, la primera o Xbox One? Bueno, está la paso, no hace falta responderla. ¿AMD o NVIDIA? Antonio Lobato. AMD. AMD. NVIDIA. NVIDIA también. Bueno, la de antes, Xbox 1 o One, es que yo creo que esa pregunta es retórica, ¿no? Xbox 1. Evidentemente, ¿no? Pues es... Hombre, pues, por lo menos tiene exclusivos. PHF Ceramic, tío, ahí has fallado, ¿eh? Muy mal, muy y mal. Muchos exclusivos. Muy mal. Vamos, ¿el Steam de sus primeros años de vida o el Origin actual? Esta es buena. El Steam de sus primeros años de vida, joder, claramente el Steam. Joder, no, Origin actual. El Steam era muy primigenio, Steam. Steam, ¿vale? Siempre Steam. No sé. Siempre Steam. Uncharted 2 o Guías. Que además, David, te diré algo más. Tío, tocó en Police y se da muy bien el rollo solista. Sí, tío, la verdad es que sí, es un gran artista, ¿eh? Su canción está... ¡Joder, idos a la mierda! ¿Qué pasa, joder? Lobato lo recomendó, ¿sí? Sí, Lobato, sí. Y verdades como puños en ese vídeo. Puños, tío, como verdades. Vamos a ver, ¿qué, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, Uncharted 2 o Gears of War 1. Joder, Gears of War 1. ¿Qué mierda es esta? Uncharted 2. Gears 1. ¿Saga Forza Horizon o Forza Motorsports? Forza Horizon. Forza normal. Forza Horizon. Las gaviotas cagan y vuelan. Iñaki Urdangarin es inocente. ¿El F-Zero de Super Nintendo o el de Game Boy Advance? Super Nintendo. Básicamente es el mismo, casi. Super Nintendo. Responde rápido. El de GameCube. Bueno, vale. Yo digo el de Super Nintendo. Es esta la décima pregunta. Es esta, joder, qué mal escrito, PHF Ceramic. La décima pregunta, ¿sí o no? Bueno, yo creo que sí, no las he contado. Bueno, da igual, responde lo que sea. Lo que sea, Víctor, ready, sí o no. Sí, Antonio Lobato, escroto de mono. El hijo del Borbón a prisión. Sí. Yo creo que también. ¿Sonic Boom de Wii U o el Hotel Mario de la CDI? No entendí segunda vez. Hotel Mario de la CDI. Antonio Lobato. Joder, es Sonic Boom, tío. Por lo menos es jugable. Fórmula 1. Boom. Boom también, sí. Gran grupo de música. ¿El Mario Kart de DS o el de 3DS? Verdades como puños. Escroto de mono. 3DS. De mono Titi. Vivo el complejo de andar. Del 3DS. ¿Super Mario Sunshine o Super Mario 3D World? Joder, escroto de Lobato. 3D World. 3D World. Sunshine. ¿Has dicho algo? Sunshine. Joder, no te escuché. Con ese acento, tío. Sprint Cell Conviction. Y para acabar, ¿un trío con una rubia y una pelirroja o con unas gemelas morenas? Rubia y pelirroja. No lo sé. Primero, así hay que elegir. Primero rubia y pelirroja y después las morenas. ¡Pelirroja! ¡Pelirroja! Yo con una rubia, con una nana también. Sí, pero, vale, pero bueno, eso es más bien... Más bien no. Vale, vamos con el siguiente cuestionario y ya os digo, esta va a ser la excepción a la regla, ¿eh? No os emocionéis. Venga, en este caso Sio también nos manda otro cuestionario. La próxima semana o la siguiente haré también uno que nos ha mandado Arquet. Y bien, vamos allá. Buenas, Bono. Aquí te dejo un listado de preguntas rápidas. El comodín en este caso es decir, yo no he sido. Famosa frase de los Simpson. Bueno, pero que sepas que nos lo vamos a pasar por el forro de los cojones, como solemos por supuesto, hacer, ¿eh? ¿No? Básicamente, a ver, sí. Vamos a ver, yo, esto está, hay un reglamento oficial, ¿vale? Dice que cuando me mandáis un cuestionario, siempre tenéis que poner la frase comodín, ¿vale? Si no la mandáis, no vale, lo elimino y ya está, ¿vale? Estáis amonestados. Pero, por supuesto, nuestra regla es pasarlo por el cipote. ¡Vamos allá! ¿Condemor o Torrente? Torrente. El nieto del Borbón se dispara en el tendón. Torrente. Jason Bourne. ¿Uncharted o Tomb Raider? Uncharted. Tomb Raider. Joder, Gaspar. Uncharted. ¿Sevilla o Betis? Antonio Lobato. Antonio Lobato por dos. Lo siento, pero Sevilla. Sevilla. Sevilla de largo. ¿Telepizza o McDonald's? Se le rompe el coche de Alonso. No lo dudes. Yo prefiero pizza móvil. Pizza. McDonald's. Domino's Pizza. ¿La leyenda de la cerda o Zelda CDI? La leyenda de la cerda. Joder, la leyenda de la cerda. La leyenda del cerda. Cerda. El cerda también. ¿Batman o Metal Gear? A ver, se me acaba de fundir el cerebro. ¿A qué coño se refiere con Batman? ¿Qué pues Batman? Será... ¿Batman videojuegos? ¿Batman personaje en sí? ¿Será la saga Arkham contra Metal Gear? Esa pregunta, bueno, se la compro más o menos, ¿eh? Pero está mal formulada, ¿eh? Simplemente lo digo. Esto hay un reglamento claro, hay que consultarlo Metal Gear. En el BOE. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear 1. Batman. ¿Jill Valentine o Harley Quinn? Vaya, o sea, tío, Batman, es verdad. Pero es que Batman. Batman es mi puto dios. En general, tío. A ver, centrémonos. Sí, sí, sí, a ver. Sí, sí. ¿Jill Valentine o Harley Quinn? Joder, Jill Valentine siempre sale en las quinielas, tío. Siempre. Sí. Harley Quinn. Yo prefiero a Viuda Negra. Jill. Jill también. ¿Marvel o DC? Marvel. Joder, Marvel, coño. Marvel. Marvel. No, DC en mi caso. ¿Bioshock 1 o Bioshock Infinite? Uno, joder, el 1. Uno. Ninguno. Uno. ¿Necronesia o Doom 3DO? Doom, siempre. El Doom. Souls. Digo Necronesia. O sea, es esta. Puedes poner Doom en calculadora. Sí. Y da igual. Doom en cajero automático, da igual. Incluso aunque no se vea nada en la pantalla. Doom siempre. Da igual. Aunque lo juego una tele rota. Un póster de Doom. ¿Shinobi o Ninja Gaiden? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden de largo. ¿Carmen de Mairena o el mono cazoide maquillado? El mono cazoide maquillado. Joder, el mono cazoide. El mono. No, que no hay ni. No subestiméis al mono cazoide. Son dos monos, tío. Vamos, yo el mono y le miro la cara mientras se lo hago, ¿eh? ¿Michael Jackson o U2? Michael Jackson. Michael Jackson. U2. U2. U2, pero vamos, mi puta vida. Están los cabrones. ¿Titanic o el diario de Noah? Prefiero un plato de mierda. Un plato de suculenta mierda. No he visto ninguna. Titanic. Yo sinceramente prefiero mirarme el escroto. A mí me gustó Titanic, la vi en cine, la vi una vez, la vi en cine, me gustó y nunca más la he visto otra vez. Nadie te preguntó, no te justifiques, no hace falta. Si no digo nada. ¿El mueble visigodo o Gaspar? Gaspar, hombre, Gaspar. Yo prefiero a Gaspar. El mueble visigodo. El mueble visigodo. Si Gaspar entra en el mueble visigodo, me quedo con el mueble visigodo. Sí, hombre, ahí... A mí dame el mueble y quédate conmigo. Que lo vendes en el puto indio. Además, no, lo malvendes. Por... ¿Berserk o Helsing? Van Helsing. Helsing o Berserk. Helsing a secas. Es una serie de manga anime. Sí. Berserk. Es que yo solo yo prefiero Ghost in the Shell. Joder, tío. Berserk. Helsing. Yo prefiero Hentai. ¿Virtual Boy o Wii Vitality Sensor? Joder, madre mía. Virtual Boy, joder. Por lo menos se podía jugar. Boy. Y por lo menos existe. Por lo menos existe, coño. Virtual Boy. Virtual Girl. Jaguar. Yo me quedo con Wii Music. ¿Crepúsculo o 50 Sombras de Grey? Joder. Plato de mierda. No sé. No he visto ninguna. Crepúsculo. Prefiero análisis de próstata a ver esa puta mierda. Vale. ¿Stick arcade o volante? Bueno, sí. Arcade stick, mejor dicho. Volante, no sé. Volante. Es que depende del juego. Volante. No... Arcade. Hombre, si es un volante para jugar Street Fighter. Claro, es complicado. Es un reto, pero complicado. Un volante con stick. Depende. Yo no sabría decir en este caso. Como ha dicho Jorge sabiamente, depende de la situación y del caso concreto. ¿Ragnarok online o WoW? WoW, joder. WoW, joder. Claro. Mi droga máxima, infinita y legendaria, Ragnarok Online. Lineage 2. Yo también me quedo con WoW. Creo que ha sido el único MMO que he jugado. Vale, pues ahora vamos con la última parte de esta sección. Y va a ser una Sol Edition, ¿vale? La Sol Edition en este caso de... Joder, he dejado tonto el volumen. De Horizon Zero Dawn, ¿vale? ¡Hostia! Voy a contar un detalle curioso. Bueno, esta edición es muy estándar. ¿Vale? Trae una figura de Aloha que está por ahí, muy chula, Aloy, por cierto. Eso. Y muy chula, ¿vale? No es muy grande, pero tiene un buen acabado, tiene unas flechitas que le puedes clavar ahí en esa criatura metálica. Y está muy bien. Sony siempre cumple con el tema de las figuras, la verdad. Trae un libro de arte que me parece bastante cutroso, que tenéis en la edición intermedia. Y bueno, y contenido digital diverso. El caso es que yo esta edición la compré en la empresa de Víctor, Amazon. Es mi empresa, yo soy accionista de Amazon. Igual que Amazon. Yo estoy en la junta, igual que Gaspar en Nintendo. Sí, sí, sí. Y debo deciros, 10% en Nintendo, pero no lo sabéis. Debo deciros que me costó 120 euros. Bueno, sí, 120 y pico contando gastos de envío. Y el caso es que a los dos días de comprarla me dice Amazon, bueno, mientras hiciste la compra y demás, hemos sido conscientes de que la edición bajó de precio, así que te hacemos un reembolso de 10 euros y pico. Y efectivamente, me quedaron 10 euros y pico, con lo cual la edición se me quedó pues en 109 euros más o menos, ¿vale? Así que genial por Amazon, y efectivamente, consideraron que bajó de precio la edición en sí y me lo compensaron con esos 10 pavitos, que es un detalle muy curioso. ¿Y la puntuación que le doy? Voy a quitar la música, estilo dramático. Dos soul points. Dos soul, durísimas dos, declaraciones, dos, David. Dos. Mira, ¿pero por qué solo dos? Para que dé tres me tiene que llegar dentro. Llega al pecho. Al pero pecho. Es porque ahora estás acabado. Vamos a ver, David, un momento. O sea, no hace mucho tiempo en este mismo programa, sentado en ese mismo lugar en el que estás, has repartido treses, pero a tomar por culo todo, de ellos. Todos los días eran treses. O sea, ¿qué te ha hecho cambiar el rumbo? Yo he reflexionado y tengo que ser un poco más exigente. La verdad es que me he dado cuenta de que he fallado. Deberías cambiar el baremo de Soul Points. Eso es intocable. Y dar tener un baremo más amplio, del 1 al 10. La verdad es que es buena idea, pero como la sección es mía, pues yo decido. Yo creo que has dado algún 3 a alguna figura horrorosa. Muy fea, sí. Muy fea. Y esta, que es una figura un poco decente, le das 2. Lo discutiremos, no, la figura no es decente, la figura está bien. Lo discutiremos está bastante bien en los tribunales. Yo solo te digo que, bueno, es una edición estándar, no es ni una puta maravilla. Lo único que interesa, lo interesante, es la figura. Todo lo demás, la verdad, es que sobra. Te voy a hacer una moción de censura por esto. De censura. De censura. Bueno, también me olvidé de comentar antes. Trae caja de metal, que ya sabéis que yo en las cajas de metales tengo cierto repelús. Me gusta que además de la de metal traiga la caja original del puto juego, ¿no? Porque si no, la colección queda eso muy mal. Y la verdad, me tiene que llegar al pecho, ¿vale? Y no me llegó. Además, el libro de arte que viene es muy, muy tonto, muy feo, muy cutre. Claro, y hombre. Y ya claro, está, ¿vale? Hostia. De acuerdo. He reflexionado, voy a ser a partir de ahora más exigente y solo daré 3 puntos a Doom en caso de que vuelva a lanzar algo o vuelva a hacer un análisis de la edición coleccionista, porque todo es posible, ¿vale? Y ya está, se acabó la sección. Muy bien, David. Durísimas declaraciones con lo de Horizon, ¿eh? No me lo esperaba en absoluto. Te voy a ser duro, ¿eh? Desde luego. A mí me has decepcionado. Pues tú eres un... La verdad es que me gusta decepcionarte. Durísimas declaraciones. Bueno, Oscar, vamos a irnos al foro. Sí. Cuéntanos. A ver. ¿Dónde lo dejamos? Aquí. Seguimos por el foro. Abbas 2000, su primer mensaje. Bienvenido al foro. Bienvenido. Y comenta: buenas, Brez. Hoy se os ha colado una charla antes de la emisión, pero no habéis desvelado ningún contenido. Y se ríe. Sí, estaba haciendo Víctor pruebas antes de empezar la emisión. Espero que ninguna de nuestras polémicas conversaciones en privado haya salido a la luz. Por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Javi Ortiz, que me avisó también de tema. Así sí, que Javi, hay varias gente que nos avisó tanto por Twitter como por otros medios. Y decía en el mensaje, hasta los mejores en la escuela alguna. Yo os escucho jugando al Zelda con el mando Pro. Por ahora me está gustando. Un saludo. Soyen, que también su primer mensaje, bienvenido también al foro, comenta: buenas, Doom, un honor poderos saludaros por fin. Llevo meses escuchándoos, pero es la primera vez que entro al foro durante la emisión. Y la ocasión lo merece por la salida de Nintendo Switch. Afortunados los que la tenéis, otros tendremos que esperar. Dime, Víctor. No, digo que quería darle también la bienvenida al foro. Correcto. Y Dragon's Crow, habéis quedado retratados y una imagen de Gaspar en la emisión vía PS Vita que está usando. ¿Ves, Gaspar? Hay al menos 3 personas en España que la tenéis. Pero fíjate la infraestructura brutal del complejo de Anda. Llegamos incluso a PS Vita, ¿eh? Sí, buen o nivel. O sea, a ese pequeño nicho de mercado llegamos también. Pero eso es porque Vita creo que tiene también la aplicación que de sepáis Twitch, que si hay 3... Eso es, eleva el nivel de la máquina. Iba a decir, que sepáis que si hay 3 solo puede quedar 1. Tú no. O sea, quiero ser el único usuario de PS Vita de España, si quieres saber eso. Muy bien, Gaspar. Ángel comenta, bueno, eran 2 mensajes, lo voy a leer como uno. Dice: menudo combate, a ver quién tiene el material de promo más molón. Desde luego Víctor no. Nioh y Nier no saldrán en One, ok, pero en Scorpio Ampliar la porra y se ríe. En Scorpio tampoco. Bueno, no sabemos. Oscar, tío, tú no tienes. No, en serio, tú no tienes esta camiseta que tengo yo de Switch. ¿Qué haces de Nintendo eres, tío? A mí me dan las camisetas guays, las de Zelda, no esa mierda de Mira, hacendado. Víctor, tío, si yo ahora te cambiase mi camiseta de Zelda por eso de azafato de Nintendo, no dirías tendrías... que sí, vamos, pondrías aquí el pito encima de la mesa. Pues no tendrías. Pues claramente, joder. No tendrías ni que terminar la frase. Yo lo que creo es que todos vais de azafatos de Nintendo hoy. Unos de azafatos de la promoción cuando promocionaron el Zelda y otro de azafatos. Del E3 de Switch. Oye, espera, ¿por qué defiendes a tu hermano? ¿Qué crees? No, él no se puede defender. No, yo no defiendo a nadie. Yo lo que digo es que vais de zapatos todos. O sea, os peleáis por ver quién es el mejor de los perdedores. Sí, y tú llevas una de autobahn blanca. Pero no, vale, fuera que, aquí. Es que me queda tan bien, Jorge. Meneillos comenta: llevaba años sin pasarme por aquí, aunque os llevo escuchando desde el 2009. A tope. Sparters, tiene pinta de estar rico eso que bebe David. No es por hacer publicidad, pero es un Monster sorbido con una regaliz, así joder, que... yo creo que en Monster ya nos deben pasta. Yo creo que deberíamos contactar con ellos directamente. Oye, chavales, mira, estamos haciendo una promoción flipante, pues... Cantándose en Monster gratis, aunque sea, joder. Sí. No, evidentemente, la bebida por lo menos por la patilla. ¿Por qué me miras así, David? Porque me parece una idea genial. Sobre todo a ti, que no puedes beber el rojo. Artoria77, buenas chicos, pedazo de año que lleva... Pedazo de año que llevamos. Empiezo a perder la cuenta del montón de juegazos que nos llegan. Hoy he mirado un poco mi pobre Wii U. Mimado un poco mi pobre Wii U con este Breath of the Wild. Una justa despedida. Ahora es vuestro turno de torpedearme la cartera metiéndome el gusanillo de Switch. Esperemos que así sea, por el bien de Nintendo. Mobius Mad. Amigos, he pecado. Las ansias han hecho que comprase dos veces el Zelda edición especial. Joder. Por culpa del envío. Me llegaba el martes y lo vi en otra tienda y no me aguanté. Eso sí que es ansia de la buena. Camarus, ya que estáis hablando de ir al servicio con la Switch, ¿es verdad la leyenda urbana que el tío que mete los cartuchos de la Switch en las cajas es el mismo que hace... que sale en el anuncio cagando y por eso los cartuchos saben a caca? Pues no sé, pero habrá que profundizar en esa teoría. Tendremos que estudiar toda la información. Nintendo ha diseñado este producto para que lo uses en el váter. Esto no es ninguna broma. O sea, salen en anuncios. Luego, Oscar, tu teoría de que los gases de la mierda podrían afectar a la máquina, en este caso, Nintendo habrá tomado precauciones. Digo, la Switch ha sido testada para que los gases de tu mierda no afecten a los... Sí, tiene una capa internos. Protectora que repele todos esos gases, evidentemente. Mirlo 2006. Saludos, hacía mucho que no me pasaba por estos lares. ¿Pensáis que Zelda merece ya el calificativo de obra maestra? Yo creo que eso se reserva a títulos referenciales y es muy pronto para valorar eso. De todas maneras, ya que Switch y Zelda son el tema del día... dice, pero vengo empalmado de ver Logan, no puedo pensar en otra cosa. Gran trabajo, el vuestro como siempre. Bueno, yo no he jugado más que una horita. Hay que acabarlo. Así que de momento no puedo decir. Hay que dar mucho callado, ¿eh? Yo he jugado unas 4 horas y lo que dicen mis compañeros, de momento no puedo calificarlo como obra maestra. Acabas de empezar, David, el juego. Sí, exactamente, me parece muy precipitado. De todas maneras, cuando hagamos el videoanálisis, os mostraré cosillas de Zelda para que veáis cómo funciona. Nomura, los gasparistas somos mayoría parlamentaria. Si ganamos las próximas elecciones, prometo The World Ends With You 2 para Nintendo Switch con las grandes mejoras que se me han ido ocurriendo en los últimos años. ¿Quién ha dicho eso? Nomura, tenemos al señor Nomura aquí de Square Enix. Sí, los gasparistas son mayoría en el Parlamento. Manuel, sí, él piensa que sí, puede decir lo que quiera. En el Senado solo. Y pone otra captura la de la cámara que no vale para nada. No pasa nada, pone otra captura de Vita con el streaming en donde salen Gaspar y David. Una cuarta Vita ya en España. Bueno, es Nomura, no. Nomura viene de Japón, por tanto, esa no cuenta para el mercado español. Voy a actualizar, pero yo creo que de momento no hay más y podemos dejar por aquí el foro. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí y nos vamos enseguida con las reseñas, con el análisis, impresiones sobre Nintendo Switch. Los que estáis en directo, vamos a tardar unos minutillos en dejarlo todo colocado y demás para empezar a grabar. Y los que estáis en podcast, pues lo tendréis instantáneamente. Vale, así que disculpadnos unos momentillos, volvemos enseguida con impresiones Nintendo Switch. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguís aquí en el complejo Landa y vamos con el análisis de Switch. Cuando quieras, David. Pues sí, amigos, Switch, Nintendo Switch. Bueno, os he traído varias cosas para mostrar, ¿vale? Que después usaré, bueno, usaré, más bien mostraré. Una lo usaré, las demás simplemente las enseño. Primera, esto que veis aquí sirve para poder conectar la consola por cable, ¿vale? Esta polémica que había, que joder, cómo la conecta por cable, Nintendo me has jodido, quiero aprovechar al máximo mi conexión. Este aparatito que veis sirve para eso, se conecta por USB al dock, metéis por aquí el cable de red, y ya la consola automáticamente lo detecta la conexión por cable, ¿de acuerdo? Esta la compré en su día en 2006 para Wii, ¿vale? Vale para Wii, vale para Wii U y efectivamente también vale para Switch, ¿de acuerdo? Desconozco si a día de hoy se vende, ¿vale? Debería venderse porque, bueno, hay gente que quiere aprovechar a tope su conexión y debería ser un paso lógico, ¿vale? En este caso ya os digo que vale perfectamente y se puede conectar por cable. Actualmente, David, se vende uno específico para Switch. Vale, perfecto. Bien. Más cosillas. Esto que veis aquí son una especie de, vamos a decir, correderas. Sirven para instalarse en el Joy-Con. No vamos a utilizarlo porque no hace falta. Y básicamente hace que el Joy-Con pues sea un mando más autónomo, ¿vale? Es decir, se mete por encima, tenemos acceso a los botones laterales y es perfecto para cierto tipo de juegos. Por ejemplo, en el caso de Street Fighter, este Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Que por cierto, saldrá en mayo, ¿vale? Así que bueno, esto lo sabéis para que aquellos juegos que se pueda jugar de forma autónoma con los Joy-Con, pues para convertir a Joy-Con, digamos, en un mando más, insisto, más autónomo. Luego también aquí está la base de los Joy-Con, ¿vale? Esto sería el mando por defecto que tiene Switch. Después lo usaremos, quitaremos los Joy-Con de cada extremo, lo conectaremos y tendremos el mando, ¿vale? Y también la joya de la corona a mi juicio, que es el mando Pro de Switch. Este mando que vale un cojón y medio, que es una absoluta gozada. Gaspi, creo que tienes las specs del mando, comenta aquí a la audiencia que tiene esta bestia parda de mando, que es la puta hostia, me encanta. Bueno, mientras estaba buscando, yo quería comentar una cosa. Al tacto, sí, me pareció que el mando es bastante bueno y tal, pero le echo en falta que los gatillos tienen muy poco recorrido. Es que no son... Pues echo en falta gatillos, entonces. Los echo en falta porque, bueno, ya es una tónica habitual y la verdad es que... Lo curioso es que en GameCube sí lo era, pero después Nintendo se echó atrás y bueno, ni en Wii ni en Wii U. Pero Nintendo tiene su propio estilo. Yo creo que han seguido un esquema parecido del mando Pro de Wii, de Wii U. En este caso me parece la leche, es verdad lo que dice Jorge. Pero bueno, a mí este mando me encanta principalmente porque es muy ergonómico, tiene un acabado cojonudísimo. La, digamos, la parte esta es hasta cierto punto translúcida. Si os fijáis, se ve la placa del mando. No sé si se puede apreciar, ¿vale? Es una cosa muy sutil. Eso, la placa del mando. Y además hay una cosa que yo echo mucho de menos. Esto, amigos, la cruceta también, ¿vale? Sé que ahora mismo está un pelín en desuso, pero yo entiendo que quizás por la configuración de Switch no tendría sentido meter una cruceta en un Joy-Con y en otro dejarla abandonada, pero para mí es fundamental, ¿de acuerdo? Y después, porque bueno, a mí la sensación que me da es de un mando un poco más tradicional y más cómodo que el que viene por defecto en Switch. Bueno, Gaspi, a ver, creo que las características yo diría que destaca sobre todo la duración de la batería, que Nintendo dice que anda entre 30 y 40 horas. Bien. No está nada mal. Sí. Luego tenemos lector de amiibos incorporado en el mando. Sí. Vibración HD. Sí. Acelerómetro. Sí. Giroscópico, es decir, podemos jugar Splatoon solo con eso, por efectivamente. Ejemplo. Efectivamente. De hecho, fijaros, hoy jugué al Zelda un mini templo, ¿vale? Eso explicaré después cómo funciona el Zelda. Y había un puzzle que tenía que mover, una especie de maquinaria, ¿vale? Tenía que dar un martillazo a una piedra y que la piedra hiciese un recorrido. Y lo hacía con este mando, ¿vale? Es decir, un golpe así duro de mando y ¡pum! Las físicas son brutales. Y veis que el mando pues se adapta muy bien a las necesidades de la consola. Con lo cual, mando Pro es muy caro, son 70 euros, ojito. Pero a mi juicio es casi obligatorio si queréis pues, disfrutar de una experiencia pues, más o menos óptima. Daros cuenta además que es mucho más cómodo porque yo, que quiero jugar con el mando Pro, no hace falta quitar los Joy-Con ni hacer cosas raras. Meto directamente la consola ahí y se acaba unido de todo lo demás. ¿Vale? Viene con un USB incorporado, que es este, ¿de acuerdo? Así que todo perfecto, mando Pro. Y bueno, una característica, bueno, un extra que no sé cómo lo aprendí. Bueno, Nintendo no suele hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, como yo estoy en la junta directiva, abogué por el tema y bueno, hemos permitido que el mando sea compatible por Bluetooth con PC. Bueno, efectivamente, lo hemos comentado ya al principio del programa, pero está bien recordarlo. Efectivamente, Windows 10 lo reconoce con PC, así que tenéis y un mando. Y permite mapearlo y ponerlo como. Pero eso, solo Bluetooth, Tenéis un mando. Si lo conectáis a USB, no vale para nada. No, yo no lo permití. Tenéis un mando multifaceta. Bueno, un pequeño detalle. Vamos a mostrar ahora el menú de la eShop. Vamos a subir una captura de pantalla a mi cuenta en Twitter para que veáis cómo funciona todo esto. Lo hacemos ahora básicamente porque el punto negativo de esta máquina es que tiene un receptor wifi que es una putísima mierda, ¿vale? Entonces no nos llega el wifi del estudio para que sea óptimo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay que decir que nos pasa con varios dispositivos, ¿eh? A mí, por ejemplo, mi tablet no me lo suele pillar bien, pero entonces tampoco es que sea... Vamos, está en el baremo de sensores wifi mediocres. Yo te comentaré, sí, efectivamente, te comentaré que lo tenía ahí, digamos, en nuestra mesa de vicio, y la consola era incapaz de conectarse a internet. Incapaz, ¿eh? Incapaz. Mientras que otras máquinas pues lo hacen mucho más fácil. Pues esto no lo viene Nintendo, porque mi tablet china de 70 euros sí. Y el wifi perfectamente hecho. Bueno, ya os digo, es bastante cutre. En fin, vamos a mostraros el mundo de la eShop, que de momento va a ser una pequeña decepción, porque tiene muy poquita cosa. Pero en fin, es nuestra obligación mostrarlo. Un pequeño aviso importante. Por defecto la consola, vale, por defecto, nos obliga a meter la contraseña cada vez que entramos en la eShop. ¿De acuerdo? Tenéis que ir a un menú de gestión de vuestro perfil, desactivar esa opción para que la entrada en el eShop no haga falta meter la contraseña. Hacedlo porque si no es un puñetero coñazo. No tiene opción guardar credenciales por defecto. Sí, lo que estoy diciendo. Es decir, no, las guarda, pero por una cuestión de seguridad, por defecto te obliga a meter la contraseña siempre. David, ¿vale? Yo cuando entré por primera vez en la eShop me pidió meter la contraseña, sí. Y ya automáticamente me puso la opción de... Sí, sí, a mí también, pero yo creo que no era eso, Óscar, porque yo me fijé en eso y si una vez la metes, olvídate de todo lo demás. Sí, no, yo después entraba en la eShop sin meter nada, directamente pues, me entraba. Pues la opción por defecto me venía activada, meterla cada vez que entrabas. Con lo cual, si os pasa eso, vais a... Bueno, ya podemos mirar después la configuraciones, datos del perfil y ahí tenéis la opción del eShop para desactivar esa opción. Y otra cosa, yo aquí que tengo dos perfiles, ¿vale? Bonoman y mi alter ego Novoman, ¿vale? Simplemente deciros que me encanta ese juego, me encanta el hentai. Y lo que os decía es que podéis tener perfiles, bien, pero para que sea un perfil 100% operativo tenéis que vincularlo a una cuenta oficial, ¿vale? Bien la creáis de cero o bien pues la vinculáis a una que ya tengáis creada, pues en el caso de 3DS o Wii U. Yo lo hice sin ningún tipo de problema, igual, es decir, di credenciales para que esta Switch se vinculase a mi cuenta de Nintendo y ya tenéis un perfil 100% operativo, ¿vale? Si no, pues estáis muy restringidos y habrá cosas que no podéis hacer. Bien, vamos entonces a... Yo tengo una pregunta, a lo mejor no la sabes responder porque es muy reciente, sí. Y tal, pero yo lo pregunto por si acaso. ¿Hay posibilidad de meter un segundo perfil de otra persona? Por ejemplo, mi hermano tiene la consola, sí, y a mí me gustaría meter mi perfil, sí. Pero cuando yo me compré la consola me gustaría quitarlo, sí. Y meterlo en mi consola. ¿Sabéis si eso es posible? Sí. Con tu cuenta puedes poner, no sé el número exacto, pero tener varios perfiles. Ya, pero... Dos, tres, cuatro... Pero yo puedo, por ejemplo, yo tengo mi perfil hecho de Nintendo, lo tengo en la web, ya lo tengo hecho. Jugar en la consola de Víctor con mi perfil y cuando yo me compré la consola, meter mi perfil en mi consola... Y conservar todos los progresos que he hecho. ¡Ay, Lucho! Pues yo creo que en principio no. Porque eso es una tónica habitual en muchos otros servicios. Y bueno, es por saber si... Pero mira, ahora que estamos con la consola de David. David tiene su, como viste, su perfil asociado a su cuenta Nintendo. Y dentro de este perfil tiene dos subperfiles. Y cada uno de ellos es independiente del otro. Jorge, lo que pregunta es un perfil que tengas una cuenta oficial... Me da a mí que no. Yo, la verdad. Ahora mismo, la respuesta es no, porque las partidas, hasta que Nintendo lo actualice o lo que sea. Pero hablemos de logros, por ejemplo. Todo se guarda en la memoria de la consola de momento. No, pero bueno. Solo refieres partidas. La pregunta, eso me da igual. La pregunta es: hablando del perfil. La respuesta es no. El perfil oficial. No. Mis compañeros están más al tanto de eso. Yo no sabría responderte, Jorge. Creo que no, pero no estoy 100% seguro. Bueno, menú de lanzamientos recientes de la consola. Como veis, muy poquita cosa. Los juegos, digamos, de lanzamiento, efectivamente, Zelda, 70 Super Bomberman, euros en digital. Un 2 Switch, efectivamente. Clásicos de Neo Geo, pues King of Fighters 98, World is Perfect, Metal Slug 3, Shovel Knight a 25 pavos, más la expansión a 10 pavos. Y luego una serie de juegos, el Fast Remix. Y en fin, muy poquita cosa de ese de momento, ¿vale? Es un poco triste, un poco parco, ¿no nos parece? Se han sobrado además los de Square Enix con el precio de I Am Setsuna. Sí, efectivamente. Es el precio que salió en Steam Digital, vale, también. 40 pavazos. Pero bueno, el tema es que de momento la verdad es que es todo muy triste en general, ¿no? Bueno, tienes la pestaña de próximamente. Ahí sí. Está. Bueno, próximamente nos hace un pequeño resumen de lanzamientos, efectivamente, que van a salir en los próximos meses, ya sean físico o digital. Tenemos Splatoon 2, tenemos Mario Kart 8, tenemos ARMS y tenemos. Y ya no existe más. Blaster Master Q, creo que pone ahí, no estoy seguro, ¿vale? Parece bien. Y después también, bueno, tenemos la opción de canjear códigos y demás. Bueno, eso no es exactamente igual, ¿vale? No, muy simple. Todo es muy simple de momento la en la interfaz. Sí, no, el eShop. Es un poquito parca, ¿no? Ya bueno, es rápida, podemos tiempo, ¿no? Sí, no, la verdad es que funciona bien. Insisto, estamos conectados a la red del teléfono, así que la cosa pues funciona bastante fluida en general, ¿no? Bien, yo creo que ya podemos cerrar esto. Ahora vamos simplemente, para que lo veáis, subir una captura de pantalla que he hecho, ¿vale? En este caso, para hacer capturas de pantalla sería este botón, ¿vale? En cualquier momento, podría hacer una misma. De hecho, ahí, de guardada. No hay edición de vídeos todavía, ¿verdad? No. Iríamos a la sección álbum. Vale, y aquí están las sucesivas capturas. Voy a coger esta. ¡No, spoilers! Chula, no quiero, ¿vale?, ver. Muy chula, la verdad es que se ve bastante bien. Y podemos añadir un texto, ¿vale? Voy a ponerle, pues, una cosa trascendente y súper interesante. Dentro de un texto voy a poner, yo no sé, Pito. Vale, ya tengo mi cuenta vinculada de Twister, por cierto. Y te van a banear por ponerle eso. Pues que me echo. Se puede cambiar la fuente, el tamaño de la fuente, rapito, el color carne, así, terminado, gracias Nintendo. Y ahora vamos a. Editar y publicar. Publicar. Bonoman. Y ahora nos vendrá la opción de subirlo a Twister, ¿vale? Y lo veréis pues ahí en vivo y en directo. ¿Vale? Bien. Vamos ahí. Y voy a parar. No voy a poner texto ninguno porque ya me da exactamente igual, ¿vale? Como veis, pues esto de redes sociales en las consolas de los últimos 3 años está muy de moda, es algo que ya está sentado. Yo creo que en el futuro todas lo tendrán, ¿no? Perfecto, ya lo veréis por ahí. En fin, simple curiosidad, ¿de acuerdo? Vale, yo creo que a nivel de... bueno, esto es otra sección que me gusta bastante. Es información interesante entre la comunidad de Switch, tanto posibles lanzamientos, en este caso catálogo de la eShop, ¿vale? Y también a lo mejor recomendaciones de uso. Por ejemplo, fijaros aquí, la sorpresa del modo sobremesa. Imaginaos que la pestañita que veis después la metéis directamente en el dock, os lo podéis cargar, ¿no? Ciertos consejos de uso, ciertos problemas que nos dan soluciones y demás, cómo consigo más juegos, en fin. Ya veis que es una especie de... como un poco de Miiverse, Oscar, parecido, ¿vale? No, sí, Miiverse se lo han cargado. Se han cargado, pero es otro más parecido que hay, ¿no? Un poco sí, de habría que ver si cada vez que entras en un foro tienes un pequeño... En un foro, en una imagen de juego tienes un pequeño podemos foro. Podemos entrar, pero me da que no. Problema, Oscar, la verdad es que yo me lo he probado. Vamos a entrar aquí, a ver qué nos dice. Nada, simplemente es la imagen y... Bueno, mira, qué gato más simpático. En fin, cosas de Nintendo, pues que le mola esto, pero yo echo de menos Miiverse. La verdad es que Oscar tiene toda la puta razón. Bueno, yo creo, chicos, que a nivel de internet hasta aquí todo correcto. Podemos ya cortar. Sí, no, puedes pasar las pestañas, que creo que no lo hiciste. Las pocas que hay de momento. Esas. Bueno, pero esto yo pensaba hacerlo más adelante, ¿vale? Perfecto, si queréis, sí. Hacemos un pequeño resumen. Vamos a ver, estos son los mandos, administrar los mandos, ¿vale? ¿Qué mando quieres que sea el preferente? En fin, distintos modos que hay, ¿de acuerdo? Eso no os interesa, pero lo tenéis ahí por si queréis sincronizar otro mando. En fin, eso ya lo veréis vosotros. Luego también configuración de la consola, pues todo lo que decía, pues el modo avión, el tema de brillo, control parental, internet. Antes os expliqué, si conectáis el adaptador de cable y lo metéis aquí en el dock, pues la consola automáticamente dice conexión por cable, funciona perfectamente, insisto. Aquí está la gestión de datos, por cierto, veis que tengo 28,7 gigas libres. 25, perdón. Y luego, ojito, porque aquí llega la sorpresa, ¿no? Programas, en este caso Zelda, y la verdad es que los archivos de Zelda pesan un huevo, ¿eh? A ver, dale, a ver qué hay ahí. Solo partidas. 216 megas, ¿vale? Y solo hay partidas, efectivamente. Hay que tener en cuenta las fotos. Que... No, las fotos las mete en otro sitio. Gaspi, la mete aquí, ¿vale? Gestionar capturas. Bueno, en fin, ya te lo pone aquí, ¿vale? Tengo 7 capturas, ocupan 1,1 megas. ¿Vale? Hay que decir que pues el Zelda graba automáticamente cada 2 segundos. Y puedes tú también guardar manualmente, sí, ¿vale? Ya os digo que los archivos de guardado son bastante extensos. Me entiendo entonces que el peso a partida va a ir aumentando a medida que vayas. Sí, claro. O sea, va a ser como los Skyrim de... A ver, supongo que habrá un límite. No pesará 15 gigas cada juego. Creo que la cosa exagera, ¿no? Y si ves que la cosa va más, pues borras. Puedes borrar, supongo. O sea, vale, puedes guardar. Bueno. Puedes borrar guardados anteriores, entonces. Sí, vale. Efectivamente. Bueno, vamos a lo que os decía antes, ¿vale? Perfil de usuario. Yo voy bajando y además. Y aquí os decía la opción de ajuste Nintendo eShop, ¿vale? La opción que os decía antes está por aquí, Simplemente consejo para navegantes para que no os pase lo que me pasó a mí. ¿Veis? Ajustes de introducción de contraseña, inicio de eShop, omitir. Con lo cual, cada vez que entro, no me la pide, ¿no? Pues es un poco coñazo. Simplemente para que lo sepáis. ¿Vale? Y por lo demás, bueno, opciones de configuración, pues yo creo que bastante típicas y tópicas, ¿no? El tema de los MIS, amigos, en fin, configurar el fondo de la consola a vuestro gusto, bueno, en fin. Vale, todo tipo de configuraciones técnicas que tampoco nos interesan en este caso. Y luego este es el modo de espera, que básicamente le damos y la consola se queda en modo espera, se queda, digamos, en modo bajo consumo, por así decirlo. Basta con pulsar el botón home para que vuelva a estar operativa. Que ya que hablas del modo de espera, a mí hay una cosa que no me acaba de convencer. Es decir, la consola solo la puedes apagar de verdad en modo portátil. Sí, efectivamente. Porque en el dock se queda en el modo se queda suspensión. En modo suspensión, efectivamente. Y bueno, aunque parece que la consola está apagada, no lo está. Bueno, pero en fin, Oscar, yo qué sé. Si te vas donde sea y vas a volver pronto, pues la dejas en modo espera, consume poquito y ya está. Es curioso, no, no, hoy no, mismo leí en varios sitios, porque vi en varios foros que se discutía el tema, que si presionabas X tiempo, al final sí te sale la opción para apagar un menú pero con opción apagar. Pero te sale, Gaspar, te sale en modo portátil. Pero en modo dock, me refiero. En todo caso, que salía una opción de que salía un menú para apagar la consola. Sí, pero en todo caso, claro, nosotros estamos pensando en la consola tradicional con su fuente de alimentación interna super tocha o externa o lo que sea. Pero esto es como si fuera un tablet, es decir, como si fuera un móvil. Tú un móvil cuando lo apagas lo dejas en modo suspensión. Entonces, este aparato está pensado para funcionar de una manera similar. Por eso tampoco es tan necesario apagarlo constantemente y tal, ¿no? Bueno, deciros que ya he desactivado el teléfono, con lo cual en teoría no tenemos internet. En teoría no tenemos internet. Veis que la señal ya no nos hace falta tampoco. Bueno, ahora si os parece, vamos a mostrar ya la consola en modo portátil, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer de todos modos es al final entrar otra vez en el dock y voy a mostrar el Zelda con un poquito más de detalle. No hace falta que se instale. Entonces, bueno, cosas muy básicas. Vamos a sacarla y como veis no hay que tocar nada, simplemente sacándola ya. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sabéis una cosa que no me gusta? No me gusta nada la pestañita esta, que nos permite tenerla, digamos, incorporada. Tiene sensación de fragilidad. No me gusta en absoluto. Hace un crack ahí que a mí me quita la vida. Deciros que aquí está la ranura de la micro SD, ¿vale? Que está muy escondida la hija puta. Ahí la tenéis, debajo de la. Está bien protegida. Esta. Y después, bueno, en fin, poco más, el selector de volumen, el botón de apagado, esta rejilla para el disipador, para ventilar, el para conexión para cascos, aquí está la entrada de cartuchos de juegos, ¿de acuerdo? Exactamente igual, pero lo veis. Tenéis un tópico ya. Y después por debajo, como si os fijáis, pues digamos que está tanto para conectarle el cargador como para conectarle al dock y que la señal se traslade al televisor, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar. Quería comentar. O sea, la consola es completamente silenciosa, ¿no? Sí, yo no he notado. A pesar de tener No tan bien. Pasiva en esos cosas. Sí, no, nada. La verdad es que muy silencioso y no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a quitar a los Joy-Con. Ojito cómo lo hacéis, ¿vale? Hay aquí un botón en cada Joy-Con, hay que pulsarlo mientras lo sacamos hacia arriba, ¿vale? No lo hagáis en plan bruto porque os lo cargáis, ¿de acuerdo? Entonces pulsamos un Joy-Con, pulsamos el botón y lo sacamos. ¿Qué hace ruido? El ruido, efectivamente. Lo sacamos otra vez, este. De acuerdo, ahí estamos. Perfecto. Y ahí. Y ahora vamos, pues simplemente la cocina esta y poner la consola incorporada. Vale, terrible. Vale, bien, podemos controlar los juegos en la máquina sin múltiplo de problema con el tiempo separado. Es que va perfectamente, aunque evidentemente es una sola de mejores. Vamos a ver si yo ya lo estoy metiendo bien. Menos izquierda, más derecha. No la sabes meter, ¿ves? Sí. Muy bien, Gaspar. Vamos allá. Entonces, voy a ver si es muy sencillito. Ya tendríamos pues el mando base del Switch, ¿de acuerdo? Vamos a poner, Víctor, si te parece, brevemente, sí. Dale un poquito de Zelda en modo portátil, ¿de acuerdo? Con mi cuenta. Después, cuando juegue en modo sobremesa, usaré la cuenta de Naoman, mi alter ego, mi enemigo. Vamos a ver. Siempre te pregunta qué perfil quieres. Incluso si solo tienes uno, te hace la pregunta igual. Sí. Uno llegó al 2005 de 360. Bueno, Redemir, ¿vale? Mi partida, la más reciente, no os preocupéis que me voy a enseñar nada de nada. Porque te salen textos de información. No me gusta, quítalo. Bueno, esta es una tía. Bueno, esto es una especie de misiones heroicas que a veces nos dan. Y esta nos pedía en concreto que no pisásemos las flores para llegar a este santuario. Bueno, yo al salir no me he dado cuenta, la verdad es que me da exactamente igual. De todos modos, yo no voy a hacer esto, no quiero joderos ni la experiencia, así que voy al sitio del principio, voy a teletransportarme. Vale, digamos que esta piedra Shake pues nos permite teletransportarnos a los santuarios o las atalayas que vayamos descubriendo, ¿de acuerdo? Sí, santuarios, atalayas. Atalayas, de Assassin's Creed. El esquema es un poco parecido, ya explicaremos después cómo funciona esta celda. La verdad es que hay un cierto debate sobre, no sé si debate, que es cierto que jugarlo en modo portátil este Zelda rinde un pelín mejor, ¿verdad, Oscar? Antes lo comentabas. A nivel de tasa de frames, sí. Sí, rinde un pelín, un pelín mejor. Y además luce mucho mejor en la pantalla pequeña. Quizás porque descubres menos, sí, los defectos. Exacto, lo ves todo mucho más bonito. Cuando lo metemos en el dock, pega un subido, sí, de 900p. Sí, tener en cuenta que sube la resolución una vez la consola se pone en el dock. No obstante, se ve muy bien en el dock también. O sea, se ve como lo habéis visto en los vídeos de YouTube, así que más o menos ya sabéis cómo se ve el juego. ¿Que se ve mejor en la portátil? Pues por eso, pantalla más pequeñita, los frames van mejor, etc. Mira, Oscar, mira qué arma tengo. Mira, un sable de luz. Brilla. Sí. Spoiler. Pues sí, es un spoiler. Lo acabo de romper. Jódete. Bueno, da igual. Lo hice por Oscar, que es mi amigo. Lo estoy viendo, así que... Bueno, simplemente enseñaroslo, ¿vale? Es muy curioso. Me hace más gracia, la verdad es que es un poco gilipollas esto, jugar con una pantalla tan pequeñita en modo semi sobre mesa, ¿no? Hombre, si estás de viaje y no tienes, sí, no quieres tener la consola, igual estás en el avión y demás, sí, y dices, voy a jugar así en plan comodón. De todas maneras, para mí la pestaña esa de para ponerla erguida la consola, para mí no es una pestaña, es la tapa de la microSD. Bueno, no pienso ponerla así jamás. Podemos interpretar, Oscar, que sirve para lo mismo. Pues no, a eso me refiero. No, que para mí la función frágil de eso es la tapa. Pero lo cierto es que es muy útil, sobre todo cuando juegas sacando los Joy-Cons con más gente y queréis jugar, por ejemplo, una partida en multi a Mario Kart, que todavía no ha salido, pero bueno, si se da el caso, porque puedes mantener erguida la consola y es un detalle. Que vale, bueno, la utilidad de eso será cuando la consola tenga Netflix y lo pongas. Quiero comentar una cosa con respecto a esto, que es que la funda oficial que vende Nintendo tiene un sistema dentro de la propia funda y tal, que te sujeta la consola sin necesidad de la, bueno, de esa pestañita y tal de plástico, ¿no? Entonces está bastante bien. Si vas por ahí con ella, no la tienes que poner en el sol, no se deteriora y es... A ver, ¿puedes aguantar un momento la cámara esta? ¿Alguien puede? Y lo probamos ese sistema también. Es más, viendo el ancho, estaba pensando, ¿el soporte Critical Rush no valdrá también para esta? Igual se puede aprovechar. Pero no haces que no veo un carajo. Estoy desde este ángulo, no. Pero digo, si uno tuviera el de Critical Rush, igual valdría. ¿Sabes cuál te digo, Oscar? ¿Qué vas a probarla aquí? Sí, no. Enfocar ahí es simplemente para el sistema de soporte que viene con la funda. A ver, Jorge, ¿cómo podemos hacer para que me enfoques? Ahí. Ahí enseña tu consola de colorines. Sí, no es. Tiene este soporte que se pone así. Pondríamos así la consola y tendríamos la consola apoyada en una mesa. Mejor que andar abriendo y cerrando la pestaña. Bueno, ahora está jugando Gaspi, que no sé cómo está jugando porque no es una puta mierda, pero... En fin. Bueno, Vito, yo creo que esto es suficiente, ¿no? Quizás mostrar en peli este, en este modo. Sí, ¿vale? ¿Se ve en la pantallita, no? Se ve bastante bien, sí. La verdad es que es muy chulo. Cuidado, enemigos. Eso es. Sus esqueletos, tienes que destruir su cabeza, ¿vale? Eso es. Vale. Bueno, vamos ahora a meterla en el modo... En el modo... Sobremesa. ¿De acuerdo? Veréis que la transición es automática. Es que esta tele me está tocando los cataplines. Vale, están los cataplines. Pantalla guapa. Vamos allá. Vamos allá. Veréis que la transición es automática. Ah, veo que el logo tiene bastante holgura. Espera, David, la... Casi me pasa a mí lo que decía la movida esa, ¿veis? Gracias, gracias por venir. Tiene bastante holgura, ¿eh? También para que entre sin problemas. Deslízala hacia los lados. Una vez en el fondo. Ahí ya está, se ilumina la luz. Vale. A ver si la tele me obedece. Eso es tele, así me gusta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a salir de este perfil. Quiero enseñar la celda desde el principio. Vale, con el otro perfil. Así que vamos al botón Home. Salimos de aquí, cerramos la aplicación. Botón X, aquí la opción de cerrar la aplicación. Y efectivamente cerramos. Vale. Y ahora vamos a empezar con el perfil de Naoman, mi enemigo, mi alter ego. Man. Que tiene nabo y las niñas tienen vulva, que os quede claro. Vamos allá. No sé. Bueno, yo creo que ahora voy a explicaros un poquillo cómo es este Zelda. Vale, seguro que tenéis curiosidad. No voy a hacer ningún spoiler de nada, voy a avanzar muy poquito en la trama, simplemente el principio. Pero quiero enseñaros cómo es este Zelda, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto transgrede lo que hasta ahora conocíamos en esta saga. Como veis, efectivamente, al usar otro perfil diferente, pues el juego empieza desde el principio, ¿vale? No tiene en cuenta las partidas del otro perfil. Así también veis el doblaje y demás. Bueno, como ya sabéis, está doblado, un buen doblaje, aunque bien es cierto que los Zelda nunca se prodigan mucho en voces, ¿eh? Así que realmente diálogos per se, poquitos, pero los que hay están muy bien. Claro, guiño a Doom, ¿vale? Esto pasaba en Doom al principio. Es más, este siempre viene Zelda con voces. Sí, de hecho sí. Bueno, siempre hacían ruidos guturales que nadie entendía. Sí, pero bueno, es el primero que tiene voces. Sí, sí, doblaje. Y es un detallazo, la verdad es que Nintendo ha doblado castellano. Me parece un detalle cojonudo. Creo que no ha quedado ningún idioma sin doblar en esta ocasión. Pues se lo han curado mucho, ¿eh? Se lo han curado mucho. Yo también, desde que no tenga la opción de poner otro doblaje japonés o inglés para que lo prefiera. Yo no lo miré, pero a lo mejor lo tiene. No. No. A mí me hubiese gustado el japonés, de los que vi los vídeos de YouTube era el que más me gustaba. ¿Y cambiando el idioma de la interfaz en la consola? No, porque no tiene. Mi disco directamente no trae, bueno, en este caso el cartucho no trae los archivos y no deja opción de descargarlo como otro. Bueno, vamos allá. Este es nuestro PDA, ¿vale? Es la piedra 6 y esto sirve para tener ciertas habilidades, ¿no? Lo que llama módulos. De ciertos poderes que Link usa para superar mazmorras, para abrir accesos secretos, en fin. Y aquí está incluso el uso de bombas. La posibilidad de manejar con un imán pues objetos pesados, congelar objetos sin darles golpes para que después la inercia de esa acumulación de fuerza mande al carajo el objeto en cuestión, como puede ser una piedra gigante o cosas por el estilo. Y que, bueno, ¿y qué otra cosa? Bueno, ya comenté las bombas y demás, ¿no? De momento, y también congelar el agua, ¿vale? Para crear plataformas. Falta una que no recuerdo cuál es. Los amigos. Bueno, no llegué aún a esa zona, ¿vale? No, yo lo puedes activar desde el principio en el menú de la consola. Si quieres... Cuando veas pertinente, mostramos cómo. Sí, era Seika y este objeto vais a usar mucho durante el juego. No solo sirve para poderes, también es pues para consultar el mapa, para marcar lugares de interés, ¿vale? Aonuma dijo que este juego se basó mucho, y esto no es una coña, ¿eh? En juegos de los últimos años. Mencionó The Witcher 3 y Far Cry 4. Y realmente, os parece una gilipollez, este juego tiene mucho de Ubisoft, del esquema de los Far Cry y Assassin's Creed, ¿vale? Es decir, descubrir atalayas o torres, subirnos a ellas, el mapa se muestra tal cual, y después de ese punto elevado podemos marcar zonas interesantes. Sí, la única, la diferencia es que aquí, por lo que yo he visto, las atalayas son todas iguales. Y realmente tú, cuando subes arriba, no desbloqueas todos los puntos de interés de manera automática, sino que tienes tú que mirarlos en el mapa y marcarlos. Y aparte aquí los enemigos no sacan número, ¿no? Para atacarte. Claro. Vamos a ver. Vale, gracias por el guiño. Cuando lo veamos, os lo explico ahora. Cuando nos subamos una torre atalaya y la activemos, se vería toda esta parte del mapa. Se vería el mapa en sí, me refiero. No los objetos o puntos de interés. Eso es. Simplemente el mapa tal cual. ¿Veis? Como aquí está ensombrecido, no se ve nada. ¿Vale? Se descubre el relieve del mapeado. ¿Vale? Bien. La verdad es que este juego me encanta porque es síndrome de Diógenes, pilla todo. Todo lo pillas, todo tiene utilidad. Y de hecho ahora vamos a equiparnos, ¿vale? Para que no salga en pelotas. Ahí estamos, mira, perfecto. Vamos a ver. Vale, vamos allá entonces, salimos. Ya veremos el entorno. Es un juego artísticamente precioso, ¿eh? Yo ahí no le tengo ningún pero. Técnicamente hay cosillas que, bueno, en fin, pues quizás no están a la altura. Pero bueno, yo entiendo que es un mapeado gigantesco, con mínimos tiempos de carga. Cuando tenemos el santuario hay tiempos de carga, pero por lo demás el mapa se carga prácticamente por completo, ¿no? Y daros cuenta que todo lo que veamos es abarcable. Link tiene una habilidad glutérrima que el tío escala lo que sea. Lo que sea, da exactamente igual. ¿Vale? Cualquier superficie se puede escalar. Aunque estamos limitados, por supuesto, por la barra de estamina. Bueno, aquí tenéis este comienzo glutérrimo. La verdad es que está bastante bien el juego. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que, imagino que ocultará muchas más cosas, ¿no? Porque llevas poco sí, tiempo. Sí, sí, sí. Es un juego que a lo mejor dura 50 horas o más, bueno. No sé realmente. Eso que se comenta por ahí y tal. Entonces habría que echarle un ojo con más calma, ¿no? Pues para poder explicar todos los pormenores. Bueno, deciros que ya hay speedrunners que solo han acabado en 50 minutos. ¿Vale? Otro en 3 horas y pico, pillando armas de calidad, de nivel. Y bueno, daros cuenta que según hagamos un cierto detalle, el malo final ya estará disponible. Evidentemente, derrotarlo a estas alturas es casi imposible. Casi. Se podría hacer. Y aquí no hay digamos, ¿cómo explicaros? No hay, ¿cómo decís? Autolevel. ¿Vale? Podemos encontrar acceder a zonas donde el nivel de los enemigos sea excesivo, nos puedan follar de un solo golpe, ¿de acuerdo? La dificultad sea tremenda, con lo cual tenemos que ser nosotros los que, de alguna manera, asimilemos qué zonas son plausibles o cuáles no, según nuestro equipamiento, nuestro nivel de armas, de armaduras, etc, etc, etc, tanto de corazones o de estamina. También la economía, aquí ya desaparece el síndrome de jardinero, ¿vale? Esto de que cortas ahí abajo y te salen rupias y cosas raras, ¿no? Aquí eso no existe, aquí tienes que conseguir objetos, intercambiarlos, ganar dinero o abrir cofres y también ganar dinero, ¿vale? Es decir, digamos que todo cambia en ese sentido. Y también es un juego que intenta no llevarnos de la mano, ¿vale? Igual el juego te dice, bueno, tienes que ir a esta zona, sobre todo en el tema de las secundarias. Te hace una descripción detallada de cierto punto del mapa, pero no te lo marcan tal cual con luces de neón. Tienes que tú deducir, o con la descripción que te dan, a qué zonas se refieren del mapeado. Con lo cual, pues digamos que recuerda quizás mucho el esquema del primer Zelda de NES, ¿no? Que te soltaba ahí, digamos, en un mundo completamente hostil y desconocido y tenías que buscarte la vida. Pues en el caso de este Zelda es parecido. Bueno, quería joder las manzanas, pero escálalo. Escala, sí. Ahí estamos, sin coger, vale. El otro día con el martillo conseguí joderlas. Vale, bueno, como deciros, pues las manzanas, las setas nos dan vida. Billing se las come. Me hace gracia más que se las come en directo, ¿vale? A pesar que en este caso creo que no le hace falta. No, no hace falta. Bueno, ya le haré daño para que lo veáis. Aquí está el viejo pedófilo. Vamos a hablar con él. Y los NPCs nos dan misiones secundarias, principales, en fin, ¿vale? Tenéis muchas cosas que hacer. Y esto es lo que decías tú, Gaspi, no hay voces como tal, ¿vale? Solo en ciertas secuencias importantes cinemáticas, pues sí, ya hay un doblaje pues que nos explica cómo se desarrolla la trama. Pero eso como en toda la saga, prácticamente. Sí, sí, efectivamente. No es tampoco nada nuevo y yo también lo agradezco, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros también, me encantan los enemigos, son unos hijos de puta muy listos, ¿vale? Estos cerdos, hay una especie de cerdo rey, el marrano líder, o el marrano final boss, que está por ahí, es un hijo puta muy cabrón, y de un solo golpe te folla, ¿vale? Y son muy listos, muy, muy entrañables, de hecho, a mí me da pena matarlos incluso. Muy bien, gracias pedófilo, vamos para ahí. Vamos a pillar este tremendo de hacha. Brutérrima. Vale. Pillamos. Y la equipamos. Ahí estamos. Vale. Y vamos a buscar Cerdópolis para matarlos. Bueno, como veis, ya fermé un poquillo, ¿no? Bueno, aquí nos habla cierto personaje femenino que no sé quién es. No tengo ni puta idea. Debe ser Cortana. Tiene pinta, sí. Tiene pinta de ser Cortana. Venga, vamos allá. Uy, va. Muérete, cerdo. A ver si encontramos galgorrinos, que de verdad son enemigos súper entrañables. Baja por la izquierda y tienes un grupo ya. Es que quiero encontrar uno que estaba con barriles explosivos. Y el hijo puta, cuando te ve a ti, coge el barril y te lo tira, ¿eh? Creo que están por aquí, de hecho, sí. Bueno, yo paso de estas bolas. Bueno, eso es una cosa, sí, que he leído que alaba mucho la IA. He visto cómo apareció un enemigo. Había un tío enfrentándose a dos esqueletos y aparecía un enemigo gigante. Fijaros, cogía un esqueleto y bueno, se lo para empezar, modo Oscar, modo sigilo absoluto, ¿vale? Modo sigilo absoluto. De hecho, si nos conseguimos ganar la espalda a un enemigo, el juego nos dice ataque furtivo y Link hace una ejecución de la hostia. Pero no voy a hacerlo. Yo creo que me descubran y que me lancen ese puto barril. ¿Veis? Están ahí comiendo. Me acerco, que me descubran. Y ya veréis cómo ese cabrón coge el barril. ¡Qué cabrón! Se cargó a su colega. Sí, sí. A su colega, igual. Mira, aquí cerdo. Mira, piedras. Está muy débil. Si hacemos si esquivamos en el momento, en el timing preciso, la cámara se ralentiza y hacemos un contragolpe brutal, ¿vale? A ver si lo conseguimos hacer, porque es muy espectacular. La verdad es que el sistema de lucha es bastante más profundo de lo que os pensáis, ¿eh? Es decir, hay que esquivar, hay que cubrirse, hay que dosificar la estamina. Muy rollo Dark Souls en el fondo, ¿no? Evidentemente no tan complejo, pero se agradece que es un sistema de combate pues con su cierto, con su cierta enjundia. Vale, vamos a ir modo sigilo. La hostia. Aquí no tengo el arco, no estaría mal que lo tuviese. Voy a comer algo, vale, pues estoy un poquito débil. Vale, veis cómo come Link. Ahí hay un centinela que no hace bien su trabajo, por lo que parece. Voy a hacer lo siguiente, voy a intentar subir y golpear eso. Ahí estamos, a ver. Mierda, no me tira. Ahí tenéis al gorrino máximo. Al jefe de los gorrinos. Ve si su colega usa el cuerno de Señor de los Anillos. Ahí vamos. Vamos allá. Vamos allá, voy a traerse este puto barril. Muérate. Me volé yo, pero era a propósito, Fuego amigo, exactamente. Voy a comer esta seta, que no me hace más grande, por cierto. Vamos allá. Ahí está el gorrino. Combate super épico. ¡Ush! Quiero esquivarlo bien. Quiero que veáis qué espectacular es. Ahí está, fíjate. Es el ataque que voy a hacer. Muérete, cerdo. Nos pregunta. Bueno, me he matado. Dura, el hecho, ¿no? Sí, sí, o sea, quiero decir, lo que os decía antes. El nivel es muy jodido, ¿eh? Atención a lo que nos pregunta un oyente. Lobato tiene un. No tiene un pelo de tonto. Nos pregunta por el chat: ¿es verdad eso de que para aceptar amigos hay que seguir tirando de códigos, sí, de amigos? De momento sí. De momento sí. Hay tres opciones: la de agregar mediante ID en el futuro. De momento hay tres: la de código de amigo, en modo local, es decir, estando con las consolas una al lado de la otra. Y la otra, no me acuerdo cómo era. Pero vamos, sí, tres opciones de momento y cuatro en el futuro. Y sí, los códigos de amigo. De momento están ahí. La cosa está así. Volvemos a ese sistema arcaico. Vale. Bueno, si conseguimos derrotar a estos enemigos, a todos estos, es otro, digamos, de las cosas comunes dentro del juego. Hacemos un cofre que, si os fijasteis, estaba por ahí, ¿vale? Matamos a todos y nos damos la recompensa. Vale, voy a pillar este arma porque al principio las armas, de verdad, se gastan con una facilidad pasmosa. Ahí está el gorrino máximo. Despedí el arma. Intentar derrotarlo. Si no lo consigo, pues ya iremos a otras cosas, ¿de acuerdo? Voy a estar aquí todo el puñetero día. Es muy resistente, es bastante duro el enemigo, no te puedes fiar en absoluto. Joder. Va a buscar las armas, ¿eh? No son tontos los enemigos. Vale, voy a cambiar de arma, voy a usar esta porque tiene, digamos, puede dar más golpes seguidos. Ah, pero se protege mi favorito. Me mató. Da igual, pasamos. Si lo hubiese derrotado, accederíamos al cofre, ¿vale? Ya está. Vamos a hacer simplemente, digamos, la primera misión para que la veáis, ¿vale? Y ya cortamos. Bueno, si nos da tiempo, Víctor, si no lo dejamos aquí. Yo creo que podemos dejar aquí. Bueno, quizás mejor. Es un poco tarde. Bueno, simplemente deciros eso. Si hiciéramos la primera misión, se activaría una torre. Y esa torre ya nos permitiría, digamos, disfrutar del juego casi en toda su extensión. Es verdad que este mundo, esta parte del mapa, es una especie de tutorial, funciona como un tutorial. Estamos limitados, no podemos salir por cierto motivo, que ya veréis si lo jugáis. Pero bueno, el esquema es siempre el mismo, ¿de acuerdo? Activar las torres, subimos a ellas, localizar puntos de interés. Hay una limitación para, digamos, apuntar esos puntos de interés. Y simplemente avanzar, conseguir equipamiento, conseguir... Cada vez que conseguimos superar cuatro, digamos, mini mazmorras, ¿de acuerdo? Que tienen diversas pruebas, pues podemos acceder a una mejora o bien de corazones o bien de estamina. Es la forma de progresar en este Zelda, ¿vale? De conseguir nivel, por así decirlo. Entonces el esquema es siempre el mismo: conseguir nivel para derrotar al boss final, ¿vale? Así que esto es Zelda básicamente. Por supuesto, hay un montón de misiones, hay mazmorras mucho más al sentido clásico de la saga Zelda, muchas cosas por hacer. Yo os explico simplemente lo superficial, lo básico, pero el juego tiene muchos secretos. Y la verdad es que le podéis echar muchas, muchas, muchas horas si os ponéis a ello, ¿eh? Que por cierto, el otro método de agregar amigos creo que era redes sociales o algo así. Ahora mismo no estoy muy seguro. Podemos mirarlo después. Pero bueno, básicamente esto es Zelda, ¿vale? Así grosso modo. Y la verdad es que de momento me está encantando. Bueno, yo, pues vamos a dejarlo ya entonces. Vamos a salir del menú, como siempre. Cierro aplicación, ya veis. Y la dejamos aquí, ¿vale? Yo no sé si al final... Bueno, yo... Podemos hacer una pequeña conclusión, ¿vale? A mí lo que no me gusta de Switch a nivel de diseño, simplemente deciros que, por ejemplo, no me convence que el hecho del dock, las conexiones estén, pues esta especie de tapita, si os fijáis, ¿vale? Oscar, si puedes. Hay que bajar esta tapa, hay que meter por aquí los cables, y a mí eso me resulta un poco engorroso, además. Hubiese preferido que estas conexiones estuviesen por fuera de la carcasa, ¿vale? Es una manía mía. Y después, hombre, la consola con los Joy-Con es bastante grandecita, ¿eh? Es bastante grandecita, no sé qué opináis vosotros. Es bastante ancha, bastante extensa. Quiero decir, esto no te lo puedes meter en un bolsillo, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, es portátil, por supuesto, no lo voy a poner en duda, pero ojo, ¿eh? A mí me pareció más pequeña de lo que esperaba, ¿eh? Sí, quizás sí. Pero bueno, en fin, quizás ha sido lo que a nivel de diseño menos me ha gustado, ¿no? Sobre todo el tema del dock. Por lo demás... pues la verdad es que la consola está francamente bien, aunque como ya habéis visto en el vídeo, en el tema de contenido digital es muy pobre, o bueno, muy pobre tanto en digital como en físico, ¿no? La consola ha arrancado con el Zelda y tiene que ir poquito a poco. Y por lo demás, bueno, no sé, Víctor, si las conclusiones las hacemos ahora, si ya dejas de grabar las hacemos después, las hacemos ahora entonces, ¿no? Ah, después. Bueno, pues por mi parte lo dejamos aquí. Creo que no hay ningún tipo de duda, creo que ha quedado todo claro, ¿no? No sé si alguien tiene algo que decir o algo que añadir. ¿Vale? Así que la cosa está bastante clara, ¿no? Bueno, pues venimos enseguida, vamos a recolocarnos rápidamente y ahora estamos con vosotros. Hasta ahora. Bueno, llega la recta final del programa. Hemos consumido la mayor parte de tiempo hablando de Nintendo Switch. Lo habéis podido ver en vídeo. Os recordamos a los que escucháis desde el podcast que podréis acceder al vídeo en el Complejo Anda TV, nuestro canal de YouTube. Y David, es momento de hablar de conclusiones. ¿Qué has aprendido hoy? Bueno, yo estoy contento con la máquina. La verdad es que me gusta mucho el concepto este de híbrido portátil y sobremesa, aunque yo lo uso mucho más en sobremesa. Y lo único que voy a decir, bueno, ya comenté mis contras quizás, el tema del dock, no me convence del todo. Ahora comentaba con mis compañeros que cuando metes la consola, sin los Joy-Con, los laterales, cuando los metes en el dock, es muy fácil que se resbale y se pegue la hostia padre al aterrizar en el dock. Cuidado con eso, que ya ha habido algún accidente grave. Y por lo demás, nada, yo solo un deseo, que el legado de Switch lo hagamos dentro de muchos, muchos años, que no pase como con Buyo. Bueno, señor Gaspar, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece lo que has visto hoy? Pues me gusta la consola. Bueno, pienso que... bueno, le faltan algunas opciones. Pero bueno, imagino que con el tiempo Nintendo se las irá implementando y que tengo ganas de jugar mi Zelda Wii U. Señor Oscar, ¿opiniones? La verdad, estoy muy contento con lo que es la consola en sí. Además pesa, eso significa que es buena. Que es cara. Pero no estoy muy contento con el tema de lo que ofrece ahora mismo Switch. Es decir, ofrece jugar a Zelda, hacer capturas y mirar 6 juegos en la eShop. 6, 8 o 10, muy pocos. O sea, de momento, la verdad es que incluso tiene menos aplicaciones que Wii U o 3DS. Así que jugar Zelda y hacer capturas es básicamente lo que se puede hacer ahora, hoy en día, con Switch. Así que, por ese lado, tirón de orejas para Nintendo. Esperemos que las actualizaciones con cosas nuevas vengan rápido y pronto. Señor Jorge, ¿qué opinión te merece lo que he visto hoy? Pues yo he aprendido que la consola tiene muy buena pinta, la verdad. Opino igual que Oscar, tiene muy poca cosa de momento, salvo, bueno, ese Bomberman, el Zelda y a lo mejor el Shovel Knight para quienes no lo hayan jugado, que hay bastante gente que no ha jugado este juego y en portátil pues es muy divertido. Pero bueno, más allá de eso, pues más allá de esa pequeña pega de un poco contenido, pero se entiende porque acaba de salir, yo creo que es un producto que tiene muy buena pinta y que sin duda con el tiempo pues me haré con él porque creo que merecerá la pena. A ver qué nos comentan Oscar por el foro, qué ha aprendido la gente y demás en el programa de hoy. Sí. Porque ha sido un programa pues bastante gráfico, lo sabéis los que habéis estado con nosotros en directo durante todo este programa. Y lo sabréis también los de podcast cuando entréis en nuestro vídeo en YouTube. ¿Qué comentan por el foro, Óscar? Sí, Denis el Azul dice: he aprendido que este mes atenta a nuestras carteras, independientemente de la plataforma. Y un poco trolete ha sido Denis. Pone la imagen PS4 Horizon Zero Dawn, Nintendo Switch con Zelda Breath of the Wild y Xbox One con Netflix. Eso. Seguimos, Ducha dice: hoy he aprendido que Lobato no solo es el que más sabe de Fórmula Alonso, sino que además es el que más sabe de videojuegos y de todo en general. Buenas noches. Claramente, verdades como puños. Cabrones. Sí. Dragon's Crow: hoy he aprendido que los ingenieros de Nintendo han logrado que la Switch tenga el tamaño idóneo para que no se cuele por el retrete, aunque tendrán que hacer una revisión premium que resista la succión de los inodoros de los aviones. Yo creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta siempre para las portátiles, incluso para los teléfonos móviles. Sparters: hoy he aprendido que esta consola no se joderá con los gases de la mierda de Oscar. Efectivamente, pero... Muy importante eso, ¿eh? Pero porque yo no las llevo al váter, que si no... Está testada, ¿eh? PHF Ceramic, yo esta semana he aprendido que este Zelda es un pepino y que parece que el GOTY de este año saldrá en marzo. En Switch, que Switch es una consola con un concepto muy interesante, pero que sale un poquito a la carrera viendo cómo viene de inicio. También creo que sale relativamente cara. Ah, y he descubierto que la mierda que succionan a toda la velocidad de los váteres de los aviones se manda a la fábrica de cartuchos de Switch para que para dar ese sabor característico. Dicho todo esto, me voy a catar mi Homefront Revolution. Postdata. Pregunta rapidísima. ¿Creéis que en un futuro habrá una Switch Lite más pequeña? Sí, seguro. Más pequeña no sé, pero incluso sin dock puede ser. Va a haber una tabla de surf que sea una Switch. O más grande. Gigante. Más grande, efectivamente. De momento es lo que hay en el foro. Jorge, chat. Pues por el chat tenemos... Lobato no tiene un pelo de tonto. Dice, yo he aprendido que la próxima vez que hagáis un programa en vídeo se presentará allí Lobato para hacer de cámara. Link tiene complejo de Spiderman. Dice, yo he aprendido que Lobato hará un video unboxing de Switch mientras esté cagando en un avión en la última hora de vuelo y lo emitirá en Chaturbate. Good Souls dice, hoy he aprendido que cuando salga el Mario compraré la Switch. Y no tenemos más que he aprendido. Bueno, voy a comentaros lo que... Ah, bueno, sí, una cosa más. Paco Gold dice, hoy he aprendido que Naboman llegará al top 10 de los rankings mundiales de Splatoon 2. Bueno, hoy os comento lo que he aprendido. Yo también estaba muy pendiente tanto de análisis de David como de mis propias impresiones con la Switch que me he comprado yo. Para mí ha sido bastante especial, ¿no? Porque es la... Lo he comentado ya por YouTube y tal. Es la primera videoconsola que me compro de lanzamiento, entonces siempre hay una ilusión especial, ¿no? Por tenerla ese día, cuando justo toda la emoción está a flor de piel y tal. Pero tengo que destacar varias cosas. Lo primero, que si os fijáis en la reacción de la gente y demás... Esta consola ha movido bastante, tanto en redes sociales como en términos de ilusión, ¿no? Yo recuerdo el lanzamiento de Switch, que básicamente es... hoy es martes, sale Switch, y de puta madre. O sea, me voy al Super, sale Switch, de noche ponen una peli de estreno. Quiero decir, fue un lanzamiento bastante soso. Y si tú lo pones al lado del lanzamiento de Switch, ha habido un cambio muy importante en cuanto a la recepción popular, ¿no? Entonces, esa ilusión contagia las ganas de enterarse de qué va esta plataforma, contagia las ganas de probar sus juegos, y yo creo que en general es algo positivo para el mundo del videojuego, ¿no? Por otra parte, en cuanto al aparato en sí, estoy muy de acuerdo en las carencias que comentó David, ¿no? Esas carencias, a lo mejor ese dock que tiene los cables metidos ahí adentro, los tienes que meter dentro casi atornillados, ¿no? A la máquina, es un poco incómodo. Tiene sus pequeños hándicaps a consola, lo que decía Oscar también, de ese catálogo inicial sumado al tema de eShop, que es francamente pobre, incluyendo que la consola no tiene navegador web, le faltan muchas cosas, aplicaciones que yo estoy convencido veremos en un futuro, pero que en este momento Nintendo no las ha ido metiendo. Lo que sí que promete la plataforma es... que Nintendo va a estar pendiente, ¿no? Al menos eso es todo lo que parece indicar la situación, y que las actualizaciones van a ir sucediéndose poco a poco. Pero bueno, en definitiva, yo creo que valorando esas partes negativas, valorando las partes positivas, creo que a priori tenemos un futuro prometedor para esta plataforma que se verá, cumplido siempre y cuando las ventas cumplan también. De modo que estaremos pendientes aquí en el Complejo Holanda, os traeremos las novedades de esta máquina y por supuesto de todas las demás. Y hasta aquí me he aprendido. De modo que os informo que la semana que viene no tendremos programa por unas cuestiones laborales y demás. Pero dentro de 2 semanas volveremos con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego, amigos y amigas. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.